los gringos no son tradicionalmente los que dicen la calle es nuestra. Sin embargo, la historia es curiosa. Les dejo esta pregunta porque los días complicados no alcanza con quedarse afónico a los gritos enojado. Hay que también pensar, juntar aire y seguir cada uno con sus convicciones y con las pautas y valores. Valores con que tiene que alimentar un proyecto de largo plazo. Sin valores, un proyecto de largo plazo se puede quedar en vanas palabras o gargantas que se cansen. Nos vamos, volvemos mañana a partir de las 7 y hasta las 9 para compartir hoy más que nunca. Quedan con el servicio informativo Karina Pérez Pintos y Nidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 9 décimas, la humedad 72%, cielo despejado. La UTA no se adhirió al paro de las centrales obreras opositoras. El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor, Roberto Fernández, dijo que decidieron no plegarse porque el tema se politizó. Agregó que mientras que las empresas pongan los coches, el servicio de colectivo seguirá funcionando. Más información sobre el estado del tránsito con Ernesto Arriaga. Están interrumpidos los ferrocarriles, únicamente funcionan la línea Urquiza y el Belgrano Norte. Los subtes están funcionando, no lo hace la línea B de subtes. Puente Pordón cortado, Puente Nicolás Avellaneda habilitada, la autopista La Plata-Buenos Aires habilitada y la autopista del Oeste a la altura de Morón está cortado hacia Capital. La autopista Riccieri hacia el aeropuerto de Ezeiza está totalmente habilitado. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. En tanto, en Resistencia, la CGT no adhirió a la medida de fuerza. La CGT Resistencia no adhiere a la medida nacional. Así lo ha expresado Carlos González, delegado de la CGT Resistencia. Nosotros como CGT respondemos nacionalmente a la CGT oficial, que específicamente a la CGT de Caló, por llamarlo de alguna manera. Y no existe ni un tipo de medida de fuerza, por el contrario. Creemos que con el gesto que hizo la Presidente, si bien no es total a lo que pedimos, el hecho de que haya llevado hasta los 25.000 pesos el impuesto a las ganancias para este fin de año es una buena medida, un buen gesto, y está el compromiso formal de que en el año que viene el resto de la discusión de los montos de ganancias y los demás temas de importancia que están siendo tratados van a ser tomados en consideración. Por lo tanto, creemos que eso es un buen gesto y hace a la política que queremos implementar, que es la de un diálogo mucho más profundo y una participación mucho más directa del movimiento obrero. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. En tanto, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, criticó que se obligue a parar por la fuerza a aquellas personas que quieren ir a trabajar. La gente que hoy no quiere parar, la gente que hoy quiere trabajar, imponen los que son más dictadores que los que dicen que se oponen a las dictaduras, porque no van a imponer que no vayan, porque bueno, no permiten que se venda gasoil, nafta, sea de prepotencia, ¿no? Es una cosa muy muy muy jodida lo que están haciendo. Porque claro, como ellos no tienen votos, no tienen el consenso de la gente, lo hacen por la fuerza, ¿no? El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura es de 27 grados 2 décimos, humedad 65%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 17 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 17 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana más. Noticias en tiempo real. Con Luciano Galende, Carlos Ulanowski. Mañana más. Cobertura nacional e internacional. Mañana más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Buenos días, señoras y señores. Aquí estamos dando comienzo a Mañana Más. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándolos con un combo de información. Y en un día, digamos, bastante diferente, porque está el paro de la CGT y la CTA, que está generando en principio un paisaje urbano diferente, porque ha viajado evidentemente menos gente. Hay algunos problemas con el transporte. Vamos a ir detallando todo eso a lo largo de la mañana, entre otros, con la señora Miriam Lewin. ¿Cómo le va, Lewin? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Aquí no pude tomar el subte como tomo todos los días, porque en el momento en que salí de mi casa... no estaban trabajando ni las líneas A, ni la B, ni la C. Ahora, por suerte, parece que han restituido el servicio. También escuché por radio, aquí en el programa de que nos precede, de Anguita, que había cortes de calles, que había un corte en Callao y Corrientes y otro en Paraguay, cerca del Ministerio de Educación. De manera que tomé con el auto, dando un rodeo, la zona sur de la ciudad. Sí. Lo que me llamaba la atención es que había muchos colectivos, bastantes colectivos, pero que estaban vacíos. Poca gente. Poca gente, poca gente. Y yo me preguntaba, si está bien esto que dice Micheli, vamos a cortar rutas y puentes cuando sea necesario. ¿Por qué uno tiene que hacer paro si no está de acuerdo? Sí. Ojo que como Briensa yo no estoy en contra de del bloqueo de, sí, de una ruta o de una avenida cuando uno quiere llamar la atención. Pero creo que hay que analizar un poco más las particularidades de esta coyuntura. Briensa, ¿vos qué decís? ¿Ya que te citaron? No, yo no dije nada. Ayer para mí hay que liberar los puentes, liberar las calles, liberar la ruta. Liberación, liberación. Hoy estoy hecho un bombita Rodríguez, sí, cualquiera, les aviso. Vamos a ponernos en contacto con Hernán Mundo, que está dando vueltas en la ciudad en este momento. Eso imagino yo, Hernán. ¿Cómo te va? Buen día, viejo. ¿Qué decís? Luciano, muy buenos días. Aquí estamos transitando la ciudad de Buenos Aires desde bien temprano, trazando un panorama de cómo está la capital federal y el conurbano a esta hora de la mañana, con esta medida de fuerza que están llevando a cabo la CGT de Hugo Moyano y la CTA de Pablo Micheli, con el apoyo de algunas organizaciones, partidos de izquierda y también de la Federación Agraria Argentina. Estuvimos más temprano en Callao y Corrientes, corte protagonizado por integrantes del Partido de Trabajadores Socialistas, el PTS, alineado con Claudio Dele Carbonara, uno de los metrodelegados. De hecho, la línea B, en la que tiene su actividad Claudio Dele Carbonara, es la que no está funcionando del subterráneo a esta hora de la mañana. Hablando del subte, hay que decir, más temprano también hicimos un paso por la estación Congreso de la línea A. La línea A está restablecida, pero nos decía un boletero de la estación Congreso que están funcionando solamente tres formaciones de la línea A y manejadas por maniobristas, no habitualmente los conductores del subterráneo, así que tenerlo en cuenta. Tampoco está funcionando el premetro en lo que respecta a la actividad del subte y las líneas que circulan en Capital Federal. ¿Cuál es el panorama en las calles? Hay que decir que la presencia de colectivos es importante, o sea que puede verse un ritmo casi habitual en cuanto a las líneas de colectivos. De hecho, la línea 60 que tenía previsto parar, la vimos funcionar con normalidad por la avenida Callao, quizás sí con menos presencia de pasajeros, y de hecho lo que sí es un común denominador en la ciudad hasta ahora es que hay menos gente esperando por un colectivo en las distintas paradas, por lo menos de la zona céntrica y la zona de Congreso. Sí se observa un mayor ritmo de autos particulares, sobre todo avenida Paseo Colón, avenida Belgrano, avenida de acceso al radio céntrico de la ciudad. Taxis pocos hemos observado, también teniendo en cuenta que seguramente estarán quienes están regulando el combustible, teniendo en cuenta que hay estaciones de servicio que están cerradas. Por ejemplo, el caso de la estación YPF de Dorrego y Córdoba, por citar algunas de ellas, pero nos citaban algunos oyentes y también observábamos comentarios respecto de estaciones de servicio del Gran Buenos Aires que están directamente cerradas y que son de distintas compañías petroleras. Estamos nosotros ahora ubicados con el móvil de la radio en Azopardo 812 de la CGT, donde están reunidos desde las 7:30 de la mañana, por lo menos a esa hora llegó Hugo Moyano y otros dirigentes que responden a su espacio. Hablamos de Julio Piumato, también del dirigente Frutos de Panaderos, Jerónimo Venegas de la UATRE, Pérez Tamayo de Aeronáuticos y Pereira de Petroleros. Son ellos los que están formando parte de esta reunión, seguramente haciendo un análisis, una evaluación primera a esta hora de la mañana de la medida de fuerza. Se especula que en horas del mediodía podrían dar un pantallazo de, por lo menos, su interpretación de esta medida de fuerza y qué acatamiento está teniendo. No está aquí presente en Azopardo, por lo menos a esta hora, no ha llegado Pablo Micheli, dirigente de la CTA. Se especula con que dé una conferencia de prensa, pero recién en horas de la tarde. Bueno, lo sabido respecto de cortes en accesos a Capital Federal, desde bien temprano el corte en Puente Pueyrredón, llevado a cabo por distintas organizaciones sociales, políticas, también estuvo presente por allí bien temprano Julio Piumato, el corte en Ruta 3, kilómetro 21, corte que afectó a la Ruta Panamericana en Avenida Henry Ford, en General Pacheco, por parte de distintas comisiones internas de fábricas del norte del conurbano. Ese es más o menos el panorama en cuanto a los cortes, por lo menos centrales, en el tránsito en accesos a Capital Federal. Pero el ritmo de la ciudad, por lo menos, es, para describirlo, en cierta medida parece un sábado a la mañana, pero hay que recalcar y remarcar que hay un fluido de gente que está llegando a la zona céntrica. Obviamente, al no haber, por ejemplo, circulación de trenes, salvo el Urquiza y el San Martín, eso también hace que sea menor la cantidad de gente que pueda estar llegando a la zona céntrica. Pero ritmo de colectivos prácticamente el habitual, subtes la referencia que marcábamos, y más autos particulares de lo habitual, por lo menos en esta zona del centro de la ciudad. Hernán, Miriam Lewin, ¿me escuchás? Miriam, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Quería preguntarte si sabés algo del servicio en hospitales, escuelas y aeropuertos. Lo que sabemos respecto del aeropuerto, en el aeropuerto Jorge Newbery, el aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, bien temprano en la mañana un comunicado de la propia empresa LAN suspendiendo los vuelos hasta la hora 16, vuelos de carácter regional y también los vuelos de cabotaje, una decisión por parte de la compañía. Respecto de otros vuelos, lo que sabíamos es que había salido solamente un vuelo, el de la hora cero, con destino a Comodoro Rivadavia, así que está virtualmente paralizada la actividad, por lo menos en el aeroparque Jorge Newbery. Respecto de lo que sabemos de escuelas y hospitales, es que está teniendo algún acatamiento y alguna atención menor a la habitual. El caso de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que en hospitales la SICOP ha adherido a la medida de fuerza y, por tanto, hay profesionales que no están trabajando. En Capital Federal sabemos que no están trabajando y han adherido al paro trabajadores municipales. De hecho, entonces, puede verse mermada en parte la atención, pero habrá que ver seguramente caso por caso el nivel de acatamiento en hospitales y en escuelas públicas. Sí, a nivel comercios y todo eso, Hernán, viste actividad, digamos, habitual, los bares están abiertos. A ver, Luciano, en cuanto a comercios, lo que observamos, hay comercios cerrados, hay comercios, la gran mayoría de los comercios yo a esta hora los veo abiertos. Por ejemplo, algún rubro en particular tiene alguna atención menor. Por ejemplo, paradas de diarios. Sí. Hemos observado la mitad de las paradas de diarios del recorrido de varios barrios está sin atenderse, está directamente cerradas. Por ejemplo, nos contaban algunos canillitas que no llegó el diario Clarín a las paradas de diarios. Pero, claro, por ejemplo, uno puede observar que el resto de los diarios sí están en las paradas habituales, se están vendiendo con normalidad, tuvieron un cierre, sí, anterior al habitual. De hecho, lo está remarcando, por ejemplo, en tapa el diario La Nación, señalando que cerró aproximadamente a la hora 20. Pero llamaba la atención, sí es cierto, que el diario Clarín no aparece en muchas de las paradas de diarios en las que están abiertas en Capital Federal. Entonces, Hernán, que no podés estar en varios lugares a la vez por una cuestión casi, diría, física, natural, digamos, porque uno tiene un solo cuerpito, digamos. Pero estaba pensando en preguntarte también respecto de si encontraste algún tipo de actividad anormal o alguna cosa anormal en la administración de la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta de que están en una zona céntrica también, si se veía entrar, salir gente, moverse y todo eso. Hasta donde hemos visto, por lo menos en el primer paneo de la mañana, en oficinas públicas de la ciudad, en zona céntrica, movimiento normal. Y hay gente que está llegando a trabajar como en cualquier día habitual, obviamente en algún caso llegando con su vehículo particular. La pregunta, y nos la hacía una persona que recién venía por la calle, que se acercaba al móvil de la radio pública, es si está trabajando o no las grúas de estacionamiento de la ciudad de Buenos Aires. No la hemos visto, no las hemos visto. Pero bueno, atención de cualquier manera donde deja cada uno el automóvil, teniendo en cuenta que, como decíamos, hay más autos particulares en la zona céntrica. Hernán, muchas gracias por tu información. Nos volvemos a comunicar frente a cualquier novedad, sobre todo porque vas a estar ahí en la CGT, ¿no? Novedad aquí, de parte de la CGT de Hugo Moyano, y también seguramente en un rato más estaremos por la zona del puente a Pueyrredón con el corte que están protagonizando distintas organizaciones desde bien temprano. Muy bien, Hernán, un abrazo, viejo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Hernán Mundo, entonces, móvil de la radio en este recorrido, primer recorrido con la ciudad de Buenos Aires, para tener una idea de cómo está más o menos la situación. Nadie ha declarado libre estacionamiento, así que cuidado. Yo por lo menos no escuché que en la ciudad de Buenos Aires alguien haya dicho, por ser de un día, hoy un día excepcional, se puede estacionar en la avenida Corrientes o en la avenida Córdoba. Un antecedente cercano es que el 8 de noviembre funcionaron las grúas. Claro, claro. Muy importante eso. Ahora me quedé pensando una cosa, este paro tiene como una especie de estrategia muy importante, más allá de lo ideológico que pueda parecer, del reclamo, la legitimidad de él, etcétera. Hay una estrategia que se ve muy muy claramente, ¿no? Que es esta cosa del bloqueo al ingreso a Capital Federal. Eso aparece como uno de los datos que ayer generó también una respuesta interesante de parte del secretario de Seguridad, porque evidentemente eso es un punto sensible sobre el cual estaba parada cierta estrategia alrededor de la posibilidad de que la gente tome o no sus trabajos. Ayer me llamó la atención, digamos, que casi 24 horas antes de que se produjeran estos hechos, el secretario de Seguridad sale a hacer una aclaración que no tiene sentido, digamos, con todo respeto, pienso que no tiene sentido dentro de la historia del kirchnerismo, pero la sale a hacer por alguna razón, que yo creo que es prácticamente, ya a esta altura del partido, una lectura política de la situación. No sé qué dice usted, Brienza, a ver. Bueno, yo creo que hay varias cosas para analizar en lo que se está llevando las horas de huelga general, ¿no? Y creo que la más importante es saber que lo que está buscando este frente de izquierda a derecha es hacer daño. No está buscando un reclamo que tenga que ver con algo específico, porque ya sabemos que el gobierno ha dado señales de que el año que viene se van a levantar el mínimo no imponible de ganancias. Una ley como el de la ART no justifica que se corten todos los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que en esta lógica de la estrategia que han hecho tanto Hugo Moyano como Pablo Micheli es de hacer el mayor daño posible, impidiendo al hombre común, a la gente común, ir a laburar. Hay algo que hay que pensar de la construcción que hacen estos dos sectores, o estos tres sectores, o estos cuatro sectores que están hoy tratando de impedirle trabajar a la mayoría de los argentinos. Y es la lógica del imán. Eduardo Alessi, viejo militante del peronismo, dice que el imán tiene un eje magnético, una línea neutral, que es lo que separa las zonas polarizadas, y dos polos. Esos dos polos del imán es donde las fuerzas de atracción son más intensas. Estos polos son el polo norte y el polo sur. Esos polos se atraen. Hoy estamos viendo a la izquierda y a la derecha unidas, imantadas, y yo te diría más, no solamente el elemento que los une es el magnetismo. Es una izquierda-derecha magnetizada. No estás hablando de magnetismo. Magnetizada, digo, te diría más. Vamos a ponernos en contacto con Hernán Mundo, que sigue allí en la CGT. Hernán, adelante. Exactamente, Luciano, quien está dando una primera impresión del paro es Omar Plaini, referente del sindicato de canillistas y hombre que se alinea con Hugo Moyano. Lo escuchamos. Este paro contundente, que por otra parte es el primero que se le hace al gobierno del kirchnerismo en estos 10 años. Por lo tanto, entiendo que el gobierno tiene que ver esta situación, analizarla y hacer una evaluación de por qué. Porque nosotros... ¿Qué dice Juan Medina, que la huelga este es un chantaje? Ellos saben que no acostumbra a contestar chicana, porque es un cachetazo a la inteligencia. Jamás cuando un trabajador para chantajea a nadie. Lo hace por los reclamos propios. En un mundo capitalista y salvaje como este, donde un tercio de la humanidad vive con $2 por día, yo me preguntaría, o les preguntaría a todos ustedes, los trabajadores, ¿tienen reclamos para hacer o no tienen para hacer? No solamente en nuestro país, en el mundo entero en su conjunto. Lo bueno hasta el momento es que, por suerte, no hubo ningún conflicto, no hubo ninguna pelea en este momento. trabajar. No tiene por qué haberla, no tiene por qué haberla, al contrario. Estamos hablando de un reclamo de la clase trabajadora, de hombres y mujeres que engrandecen a la patria todos los días. Como dice nuestro secretario general, con el músculo, con el pensamiento, con la pluma, con el intelecto, ustedes mismos son trabajadores y todos ustedes están alcanzados por un impuesto injusto, todos ustedes tienen también el problema de la discriminación con los hijos, todos ustedes viven el problema de la salud, que no se termina la respuesta. Lo que estamos haciendo es un reclamo justo que tiene que entender el gobierno. Esto no es un capricho de un movimiento obrero que hace 3 años que viene reclamando y que por una decisión unilateral del gobierno se cortó ese diálogo que debe primar en cualquier Estado democrático para arribar a las soluciones. Porque como digo siempre, nadie que se siente a una mesa a dialogar renuncia a su utopía o baja sus banderas. Dialogar significa buscar acuerdos para la mejor convivencia y para que vivamos en un mundo más justo, más equitativo, más equilibrado, donde cada persona humana se pueda desarrollar. La línea de quienes le objetan que en la modalidad del paro hayan incluido los cortes y de alguna manera impedir que aquellas personas que quieren venir a trabajar no lo puedan hacer. Mire, los cortes, los piquetes en la Argentina no son nuevos, hay que ver quién lo objeta. Quizás lo está objetando alguien que alguna vez los utilizó. Yo he escuchado por ahí algún dirigente sindical que anoche cuestionaba la metodología. Y yo me pregunto, si cuestiona la metodología, no dijo lo principal, si estaba de acuerdo o no con el reclamo. La metodología, cada organización será su propia metodología, pero no nos olvidemos que acá siempre la pelea es la misma, David contra Goliat, pelean los trabajadores contra el empresariado concentrado, dominante en el mundo, que termina determinando la suerte y la calidad de vida de cada uno de nosotros. La palabra de Omar Flavini, dirigente del sindicato de Canillitas, aquí dando su impresión del paro, señalando que es, a su modo de ver, contundente y ingresando a lo que será esta reunión, en realidad a sumarse a esta reunión que anticipábamos hace un ratito, que preside Hugo Moyano aquí en la sede de la CGT Asopardo. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias, viejo, por la información. Bueno, nos volvemos a comunicar en un rato. Hernán Mundo, que está allí en la puerta de la CGT, hay una reunión de distintos dirigentes de la CGT que van a estar llegando a Asopardo, a Asopardo a lo largo de la mañana para evaluar el paro. Sí, Miriam. Acerca de la legitimidad de los cortes, yo estaba escuchando a Plaini. Como decíamos ayer, los piquetes nacieron como un recurso de los trabajadores desocupados que no tenían acceso a los medios de producción, por lo tanto no podían parar y bloqueaban las rutas para visibilizar su reclamo. Era lo único que podían hacer, impedir que otros fueran a trabajar. En este caso, la práctica del piquete para mí es injustificada. ¿Y por qué? Y no es legítima. ¿Por qué lo digo? Supongamos que los trabajadores de una fábrica hacen una asamblea y todos deciden hacer un paro. Hay 2 o 3 que no quieren hacer paro y carnerean. ¿Es legítimo que la mayoría bloquee la entrada a esa minoría que no quiere adherir a lo que democráticamente se decidió? Acá, los que quisimos venir a trabajar, no adherimos, no estamos rompiendo ninguna decisión mayoritaria democrática. Uh-huh. Es decir, cada uno tiene que poder llegar a trabajar o cumplir el paro según su legítimo entender. Es absolutamente distinto. No tienen derecho a bloquearle la ruta a quienes sí quieren llegar a sus trabajos. Uh-huh. Para mí, la mecánica del piquete se justifica en algunas circunstancias. En otras no, y esta es una en la que no está justificada. ¿Cómo le va, Restivo? ¿Qué dice? Buen día. Bien, Lucho. Bueno, en mi caso yo vine con la línea E del subte, que anduvo bien, pero no anda el premetro. Y esto avala lo que vos decías, Lucho. A mí me parece el punto central de la movilización, del corte en el premetro, en la Panamericana y en el puente Pueyrredón. Claro. No tengo información del acceso oeste, pero es cortar los accesos a Capital Federal. Ese es el dato saliente. En la Matanza también, en la Ruta 3. Los 4 accesos principales de la capital cortados, con decisiones que, como dice Miriam y también comparto, no son democráticas en cuanto que no hubo una discusión de base en cada sindicato. Uh-huh. Y finalmente lo que dice Plaine, la verdad que a mí me cuesta creer que una persona que decía exactamente lo contrario hace un año atrás o menos diga estas cosas. O sea, eso es lo que me parece un punto saliente de la dirigencia, en este caso de la CGT de Moyano. Ahora, Resti, me parece que de todos modos hay un punto, digamos, al margen de las críticas que estamos marcando y haciendo, hay un punto que pareciera tener alguna eficacia en términos de movilización alrededor de este tema, que es el mínimo no imponible. Yo, digamos, no tengo recuerdo en la historia argentina si ha habido alguna discusión de trabajadores por el mínimo no imponible. No lo recuerdo, a lo mejor existió alguien en algún momento, ya es como un nivel de exotismo respecto de los reclamos habituales que hacen los trabajadores que llama la atención, digamos. Eso habla también de un proceso económico. ¿Cómo estás viendo esa crítica que se está haciendo a ese punto alrededor del piso del mínimo no imponible? Sí, está claro que el mínimo no imponible está atrasado, que el gobierno adeuda una actualización, que la presidenta dijo que va a hacerse el año próximo. Hay un paliativo, más que un paliativo, que es evitar que el aguinaldo, la cuota de diciembre, también lo pague, con lo cual hay una transición hasta que haya una definición. Pero si vos escuchás el discurso de Plaini, él no habla de eso, él habla de un modelo mundial de concentración, de poder de los empresarios concentrados, de neoliberalismo. La verdad que durante 9 años habían dicho todo lo contrario, que este gobierno, dentro de los límites que da la correlación de fuerzas, avanzaba en una dirección. ¿Y qué cambió en este año para cambiar ese discurso? ¿Cambió tanto el paradigma? Parece que lo que cambió es otra cuestión que no pasa por un reclamo sindical. Carlos Zulanowski tuvo dificultades para trasladarse en la ciudad de Buenos Aires para venir aquí a esta Radio Nacional. Absolutamente ninguna. Milagrosamente el ómnibus 111, la línea 111, sí, que casi nunca viene, venía. Hoy vino. Sí, y encima vacía, un poquito vacía, digamos. Sí, no tan vacía, pero vino y... Sí. Pude viajar perfectamente. Me parece muy bien. Irina y Hauser. Gracias a vos, dije. Gracias a vos. Gracias a vos, entonces. Sí, entonces, gracias a vos. Irina Hauser, ¿se puedo trasladar sin problema? ¿Cómo estuvo todo lo tuyo? Irina Hauser se trasladó sin ningún problema. La verdad es que vine en auto pensando que por ahí sí tenía problema. Y me encontré con avenidas desiertas. No había nadie, llegué rapidísimo. Qué bueno, porque hay un problema, por ejemplo, con el acceso norte. Están entrando 4 autos por hora, digamos. Cuando está ahora entra 400.000 por hora. Entonces ahí hay una dificultad. Hay una, como yo estaba dentro de Capital Federal, no me planteaba ningún problema. O sea, mucha gente no puede conseguir nafta, Irina. Ayer a la noche, largas colas en las estaciones de servicio. Porque ya no había nafta. En un momento hasta la gente empezó a proponer que no se dejara llenar el tanque. Que la gente... cargara lo mínimo indispensable para poder llegar hoy a trabajar. Solidaridad comunitaria. Sí, recordemos por qué. Porque el paro de camiones es transporte. Obviamente. Y además el gremio de estaciones de servicio, que es un gremio que también adhiere a Moyano. Es un gremio muy chiquito que también adhiere a Moyano. También vamos a ver cómo está la situación en las clases. Estamos en comunicación con Estela Maldonado, que es secretaria general del CETERA. Estela, ¿cómo va? Lucho Galende te saluda. Buen día. Bien, buenos días. Contanos un poco qué diagnóstico hay, qué panorama hay alrededor de la actividad docente. Todavía, sin grandes precisiones, pero en la gran mayoría de las provincias las clases se están desarrollando normalmente porque nuestros sindicatos de base no han adherido, sí lo han hecho por decisión de su congreso en la provincia de Neuquén, y después tenemos paros parciales en la ciudad de Rosario y en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, porque hay algunos de los sindicatos de provincia de Buenos Aires que han adherido a la medida. Pero después en el resto del país las clases son normales. Entiendo que hay alguna dificultad en relación al transporte para docentes de los distritos lindantes. Claro. O sea, que viven en distritos linderos a la ciudad de Buenos Aires y que habían tenido dificultades para trasladarse, pero más vinculados a temas de transporte y no por definición de paro de docentes. Estaba respecto del transporte de los alumnos, que esto es tan habitual también. ¿Hubo alguna dificultad, alguna cosa anunciada previamente? No estoy al tanto realmente, no podría dar una información certera sobre ese tema. Nos volveremos a comunicar entonces más adelante. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Era Estela Maldonado, secretaria general del CETERA, entonces hablando un poco sobre esta situación en los colegios que aparentemente están normal, más allá de las dificultades que plantea el transporte, que es el gran estructurador, digamos, del transporte. Y los piquetes son el gran estructurador de los piquetes a los accesos, de gran parte de esta nueva actividad que está habiendo, más allá, insisto, también de la legitimidad o no que pueda haber de los reclamos. Eso es uno de los puntos importantes. Voy a saludar en este momento. Soy Magallanes. ¿Cómo le va Magallanes? ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríe? Muy bien, qué bello noviembre. Querido Papá Noel, que este noviembre no termine nunca más. Es como una especie de diciembre eterno, digamos. Es extraordinario. Es una semana navideña. TN, todo noviembre a full aquí en Radio Nacional de la mano de Magallanes. Viviendo esta fiesta, ¿no? Mire, ustedes me llaman gorila, yo lo tomo con gracia, ¿no? Pero yo en mi sueño de gorila jamás me imaginé hace 10 años, como estábamos hace 10 años, ¿no? Que íbamos a estar reclamando, que el obrero iba a estar reclamando por su dignidad impositiva. Realmente, jamás me imaginé. ¿Cómo se siente en esta cosa de estar con la corriente clasista combativa? Hice nuevos amigos. Sí, son nuevos amigos. Claro. Pitrola. No, sí. Castino. Cristian Castino. Castillo. Bueno, son recién nos estamos conociendo. Y estamos ahí. Altamira. ¿Con Altamira tuvo conversación o no? Ah, fantástico. Cuando me dijo que había que adelantar las elecciones, dije, pero este muchacho, ¿usted dónde estuvo tanto tiempo? En el trotskismo. Y ahí es donde nos estamos tocando. ¿Qué pero es el Magallanes, le agradecemos que venga a trabajar hoy, ¿no? Está rompiendo la huelga. Gracias. Yo nunca me plegué una huelga, pero quiero decir una cosa. Le agradezco. Nunca me plegué una huelga. Pero usted es un carnero. Usted es un carnero. Usted debería estar haciendo huelga. Yo le quiero decir una cosa. Y con esto es: qué maravilloso país. Simplemente siento orgullo por esta clase de dirigente que se une para el bien común de no sé quién. Pero esto es lo lindo, ¿no? Esto es el sentido del bien común de no sé quién. Una consulta que le quiero hacer. Carlos soy yo, efectivamente. No sé, porque usted abraza a cualquiera. No, hoy estoy festivo. Quiero preguntarle esto. ¿Puedo otro? No. Te está gastando. Salga de acá. Sí. ¿Cuánto hace que no trabaja? Realmente, que no trabaja. Y usted que se considera ahora de la clase obrera. ¿Cuándo fue obrero usted? Nunca. Y entonces me enorgullezco, ¿eh? Sí, pero hostia, ¿lo conoce a Pitrono? Pitrola, lo quiere conocer. Es maravilloso, están cortando el puente. Viene esquivando Miguelitos por Avenida Córdoba también. Es fantástico. Está claro, Magallanes que dice para ir a alguna. Estoy acá, Radio Nacional, Magallanes, su gorila favorito. Minuto a minuto el 9:32, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 2 décimas, la humedad 62%, cielo algo nublado. Cristina Fernández llamó a los trabajadores a realizar un gran ejercicio de responsabilidad. A través de la red social Facebook, la presidenta reiteró la convocatoria a defender el proyecto político que generó más de 5,5 millones de puestos de trabajo. La jefa de Estado retomó en las redes sociales fragmentos de su discurso en el marco del acto por el 60º aniversario de la Cámara de la Construcción. En este contexto preguntó, ¿alguien quiere volver a esa forma de acumulación que es pan para un pocos hoy y hambre para casi todos mañana? Las líneas de subte A, C, D, E y H están funcionando con normalidad. En tanto, el premetro, que inició su trayecto como lo hace usualmente, debió ser interrumpido por la presencia de manifestantes sobre las vías. Funcionan además con mínimas alteraciones los colectivos del transporte urbano de pasajeros. La actividad comercial es normal, los docentes no adhieren y funcionan los hospitales públicos. En ese contexto, la CTA disidente y la CGT de Moyano afirman que el paro tiene gran adhesión. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 27 grados 2 décimas, la humedad 62%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Pública. Te llamo de Mar del Plata. Susana, desde San Martín de los Andes. Les habla Ángel de Carmen de Patagones. Hola, habla Fabio de Ensenada. Bueno, en todo el país. Habla Mirta de Misiones. Habla Gustavo de la Barría. Radio Nacional. Soy Elizabeth, desde Catamarca. Soy Antonio de Ushuaia. Silvio de Luján de Cuyo. La radio pública tiene. La radio pública tiene argentinos. Argentinos. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 34 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Feliz cumpleaños, maestro. Gracias. No, estoy hablándole a León Gieco. Que está ahora con ella, así se llama esta bellísima canción. Ojos claros en la oscuridad, florcita lila resiste a los vientos, secretos raros lindos para guardar, testigo de pájaros que volaron, ya no lloro. Ella es parte del camino, ya no lloro. Ella es parte del camino. Ella es parte de mi camino también, se llama Ojitos de Miel. Ay, buen día. ¿Cómo andas, linda? ¿Bien? Bien, bien. Tratando de animar a la gente a, bueno, a disfrutar este día desde lo climático. Está bueno, ¿no? Está bastante bien, viene bien la cosa, porque el cielo está plástino, prístino. Sí, sí, porque en este momento ya hay 28 grados y medio de sensación térmica y en aumento, porque la máxima para hoy es de 31 grados. Pleno sol, así está el pronóstico para el día de hoy. Hay que aprovechar mañana también, un poquito más, 32 grados de mañana, para mañana, de temperatura máxima. Hacia el jueves, bueno, va a ir desmejorando, va a bajar la temperatura máxima. Y los invitamos a todos a que se comuniquen, se manifiesten, nos cuenten sus realidades a través del 4999-8700. También la línea nacional. Hoy es interesante conocer qué es lo que pasa en todo el país. Utilicen la 0810-222-0870, costo de llamada local desde cualquier punto del país. Que los oyentes nos cuenten, ¿no? Sí. Cómo están viviendo esta fiesta. Desde sus casas, sus lugares de trabajo. Magallanes, este es mi momento. Yo no lo interrumpo a usted. Córrase, por favor. Me imagino a Magallanes en este momento dando vueltas con la bicicleta por la... por la reserva ecológica, ese tipo de cosas, así feliz y contento. Por supuesto, Facebook está a full desde temprano, mañana más, ahí nos encuentran y nos cuentan lo que quieren en el muro y también en el correo electrónico, más@radionacional.gov.ar. Jardín de penas, risas en la soledad, niños sentados solo en el medio. Ah, buena. Vengan a ver, volvieron las respuestas. Costa. Consuelo que brilla es buen remedio. Ya no lloro. Ella es parte del camino. ¿Qué pasó, Lano? ¿Qué puede mirar? ¿Cuál es el problema que tenés? Ninguno. Ah, me parece muy bien. Ninguno. ¿Cuál es la información que tenés entonces? Hoy cumple 10 años el Centro Cultural de la Cooperación, que lleva el nombre de Florial Gorini. Florial Gorini fue un gran luchador en vida y bajo el lema que le pertenece, el avance hacia la utopía requiere de muchas batallas, pero sin duda la primera es la batalla cultural. Van a reunir hoy a una enorme cantidad de gente a partir de las 6 de la tarde ahí en Corrientes 1543. Así que, bueno, felicidades para el Centro Cultural de la Cooperación. Ya lo dijimos el otro día, entre el 20 y el 25 va a haber una enorme cantidad de espectáculos gratuitos, ¿eh? Lo ofrecen como parte de esta fiesta. Y la última para esta entrada, casi 7 personas de cada 10 que fueron al cine durante el fin de semana pasado fueron a ver Amanecer, parte 2. Nosotros regalamos entradas para esa película. En 269 salas fue vista en todo el país por 415.000 personas durante el fin de semana. Y con menos de 10.000 espectadores se metieron en los puestos 8, 9 y 10 las argentinas. Días de pesca, Ni un hombre más y Amor a mares. Y ya es récord, Lucho, la cantidad de entradas vendidas en el año en cine. Es el mejor promedio desde 1997. Supera al mejor de los últimos años, que fue en 2004, y esto me parece que también es un indicador de la actual situación económica. Secretos raros, lindos para guardar. testigo de pájaros que volaron, ya no lloro. Ella es parte del camino, ya no lloro. Pasó una cosa, ya las conté, me parece, una vez, pero venía, hice un viaje largo en auto y me escuché este disco como 40 veces mientras iba en el viaje, ¿no? Y llego a mi casa, estaba entrando el auto, apago, ¡tuc! Y cuando apago el auto y se apaga la música, escucho la voz de León Gieco. Y digo, ¿qué pasó, loco? No puede ser. Me bajo del auto y estaba León. Al lado. Uy, León, León, qué miedo. No, no, León Gieco estaba, ah, perdón. Ah, le digo, ¿qué hace el León acá? Y dice, no, es acá, nos pusimos a conversar. Y le digo, vengo escuchando tu disco, hace 8 horas que estoy manejando y escuchando tu disco, me pareció una maravilla. Y me dice, ah. Sí. Que noviembre dure para siempre. Mañana más. Nueve horas 41 minutos. Un plagiario. Sí. Encima de todo, plagiario. Está muy entusiasmado Magas en esa. Yo no creo que a León le guste mucho, le apetezca que lo utilice como himno. Magallanes. Vamos con la información económica al señor Néstor Restivo. Adelante, Restivo. Lucho, ayer se conocieron algunos indicadores del sector de la construcción, que es muy importante porque, digamos, una de las usinas que tuvo el crecimiento económico en todos estos años fue justamente la construcción, ¿no? Si uno mira 4 o 5 patas fundamentales, la industria automotriz, la obra pública, el consumo popular, por supuesto la soja en exportaciones, pero la construcción y la obra pública explica mucho el crecimiento que tuvo Argentina desde el 2003, y este año es un año de parate. Se sabe que 2012 va a terminar con un nivel de actividad inferior al año pasado en construcción privada y en obra pública, y ayer la presidenta habló en la Cámara Argentina de la Construcción. Claro, el momento no es el ideal, ahí se ha denunciado una baja de cerca de 27.000 puestos de trabajo en el sector de construcción, sobre todo la albañilería más básica, y se habla de 5.000 empleados que están sin trabajo en el sector inmobiliario por el tema de los cambios en la cuestión cambiaria en operaciones inmobiliarias. ¿Cuánta gente? 5.000 en las agencias inmobiliarias y 27.000 en la construcción. Son datos privados. La presidenta no los desmintió, pero ella trató de explicar un periodo más largo. Del 2003 a la actualidad se crearon 300.000 posiciones laborales en el sector. O sea que este año es cierto, ha caído la actividad, pero si uno tiene una mirada de lo que pasó en los últimos 10 años, la construcción como tal creció muchísimo. La foto, la película, como dicen siempre. Sí, o el árbol y el bosque, ¿no? Sí. Digamos, la construcción en el 2003 representaba algo más del 3% del PBI. Hoy significa 5.5 puntos, es decir, es un sector muy fuerte. Y haber creado 300.000 puestos de trabajo en menos de 10 años es todo un dato. Pero este año, como digo, se frenó y hay una caída importante. Se habló mucho también de los cambios en el paradigma cultural de operaciones inmobiliarias. Y de hecho, si bien hay muchísimas menos que el año pasado, se empiezan a hacer en pesos. No hay otra posibilidad. Hay muchísimos casos que uno conoce, que no es estadístico, pero que se sabe que se están haciendo operaciones en pesos. Y ella habló justamente, la presidenta, del cambio de paradigma que va a requerir un tiempo, de convencerse de que, igual que sucede en cualquier otro país de la Tierra, o el 99% de los países, las operaciones inmobiliarias se hacen en la moneda de ese país y no en la moneda que se genera en otro país. Pero bueno, todo eso también genera un periodo de transición. Y la expectativa está puesta en que, como digo, si bien 2012 va a terminar abajo que 2011, en el año próximo se recupere la actividad. Hay dos o tres expectativas al respecto. Una es la propia reactivación económica. La actividad económica en la Argentina va a ser mejor en el segundo semestre que en el primero. Lo que va a aportar el plan Procrear, que son 30.000 millones de pesos en un año y cerca de 400.000 viviendas en 4 años. Ayer también habló al respecto Axel Kicillof, que estuvo en el lugar. Y un plan más chiquito que se llama Más Cerca, que es generar obra pública en las provincias. No son grandes obras públicas, son pequeñas, pero entre estas tres cuestiones, Procrear, este plan Más Cerca y la propia reactivación económica, va a hacer que 2013 sea un año poco mejor que lo que ha sido el 2012. ¿Qué te quedaste mirando? No, un cartelito que no entendí, lo del cine, me dicen, sí. Si es claro, un indicador importante. Lo que mencionamos recién del cine, que es la mejor recaudación de asistencia de gente al cine desde 1997, aquí en todo el país, ¿no? No, yo pensé que los vinculaba, por supuesto, hay actividades que le va mejor que otros años, hay otras que impactan mucho más económicamente, como la construcción que se han parado, pero esta, la del cine, que genera toda una actividad de entretenimiento y una propia industria también. Yo pensé que lo querías vincular con el tema, no entendí esa vinculación. Pero sí, hay muchos, el sector automotriz, que es otro pilar, está recuperándose un poco, la metalurgia también, el consumo está un poco más frenado, sobre todo por el tema precios. O sea, los motores de esta economía en el 2012 se frenaron un poco, pero en estos meses se empiezan a recuperar. Ahora en un ratito te voy a volver a hacer preguntas sobre el mercado inmobiliario, que vos sabés que es uno de mis fanatismos. Gracias, Restivo. La información es actualidad. Mañana más. Sí, 9 horas 45 minutos, Brienza, querido. Como se sabe, el acatamiento a la huelga es minoritario en la mayoría de los rubros, excepto en algunos rubros del transporte, y eso hace que se haga difícil poder llegar a los lugares de trabajo. Uh-huh. Vamos a comunicarnos, ¿te parece?, con quien sabe de estos temas. Estamos en contacto con Roberto Fernández, que es secretario general de la UTA. Roberto, ¿cómo te va? Lucho Galén de este lado, buen día. Buenos días, Lucho. Bueno, ¿qué evaluación hay del paro? ¿Cuál es la situación en este momento con el transporte automotor en Argentina, sobre todo en Buenos Aires? ¿Qué es lo que sabes, Roberto? Bueno, mira, nosotros no los adherimos a la medida, sí que estamos de acuerdo con, digamos, con los reclamos, porque hace tiempo que venimos reclamando nosotros lo mismo, pero hoy se nos hace imposible. Nosotros hemos salido a la calle a trabajar, pero hoy ahora con los piquetes que hay, no se puede circular por la, digamos, para venir acá dentro de la capital, es muy se hace muy imposible poder llegar a la capital, ¿no? Pero nuestra gente, digamos, está trabajando normal, pero no se puede, yo vuelvo a repetir. El tema es que no podemos funcionar como uno quisiera funcionar debido a estas medidas que están tomando los compañeros. Roberto, ¿tuvieron algún reporte de algún episodio de violencia? Porque se habló de que se tiraba de Miguelitos y cosas por el estilo. ¿Se supo algo? ¿Pudieron saber algo en la UTA respecto de esta situación? Sí, en la zona, en la zona norte tuvimos, a la madrugada tuvimos atentados, pero por suerte no hubo ningún lesionado. ¿Qué tipo de atentados, Roberto? Y piedras, viste, tiran piedras para brisa, tiran tiros, pero pueden haber sido al aire, qué sé yo. A ningún coche fue impactado, pero sí con piedras, sí, porque han roto parabrisas. Pero bueno, estas son cosas que es una lástima, porque somos todos trabajadores, ¿no? Pero igual que ir a hacer los piquetes, quedamos todos paralizados ahí porque no se puede venir para digamos, Puente Pueyrredón corta toda la zona sur, ¿viste? Fernández, ¿cómo le va? Hernán Brienza lo saluda. Buen día, ¿no? ¿Por qué la UTA no adhirió al paro? ¿Y cuál es su opinión respecto del paro? Porque, digamos, yo estamos de acuerdo con los reclamos, porque estamos hablándolo, ¿no es cierto? Porque entendíamos que no era tiempo, que la presidenta necesitaba seguir conversando con nosotros, ¿no es cierto?, para ver si le encontrábamos una pronta solución. Está bien que estamos todos preocupados por esta situación económica que vivimos todos los trabajadores, pero habría que buscar más el diálogo, y ya se estaba abriendo el diálogo. Creía que, por eso, que no era oportuno esta medida así, ¿no es cierto? Pero bueno, los compañeros han tomado esa actitud y se la respetamos, no estamos de acuerdo, nada más. Ahora, ¿hay actitud personalista por parte de Moyano respecto de esta huelga? Yo creo que el archivo está mostrando todo este tema, ¿cierto? Pero nadie puede discutir que los reclamos son claros, ¿no es cierto? Son válidos, ¿no? Para que se escuche y que se ponga en solución. Acá se sabe bien que, en definitiva, hoy los trabajadores somos los que más impuestos pagamos acá en la República Argentina. Eso lleva una charla, ¿no es cierto? Ya la presidenta dijo que el año que viene le va a dar una pronta solución. Bueno, parte del diálogo, bueno, fenómeno. Nosotros en la CGT tratamos que así sea, que se abra, pero bueno, los compañeros del otro lado jugaron otra actitud, ¿no? Fernández, Hugo Moyano dijo que Néstor Kirchner sí los escuchaba, pero que la presidenta no. ¿Usted qué piensa? Bueno, la presidenta abrió el diálogo ahora, nuevamente. Lo que pasa es que la culpa también a veces es de nosotros, que hay diferentes sectores, ¿no es cierto? No tenemos un movimiento unido, ¿no es cierto?, todos juntos para salir a discutir. Lamentablemente hay tres sectores, cinco sectores, digamos, dentro del movimiento obrero, no tres de la CGT, que tal vez los dirigentes tengamos que pensar que es culpa nuestra, ¿no? Entonces le está hablando a uno y no está hablando con el otro. Y bueno, esto es malo, ¿no es cierto? Y es malo, claro, para nosotros los dirigentes, ¿no es cierto?, que representamos a los trabajadores. Porque acá los trabajadores sí que están unidos. Los que no estamos unidos somos los dirigentes, que da la impresión que tenemos visiones personales, ¿o no? Está claro. Es muy difícil este tema. Está muy difícil porque la verdad que tenemos que reflexionar todo después de mañana. Es decir, la gente está enojada, tiene razón. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿No es cierto? El gobierno, nosotros los dirigentes que tenemos esa responsabilidad que nos da la gente, nos presentarnos en una mesa y dialogar a través del diálogo para encontrarse soluciones. Porque si no, después decimos, ¿y mañana qué? ¿Qué hacemos mañana? Otro más grande, más difícil. Cada vez, digamos, si nos empezamos a tirar piedras, ya terminamos mal. Y ya nosotros vivimos estos momentos en la Argentina. Entonces, una vez por todas, pensemos en la patria, ¿no es cierto? Pensemos en nuestras responsabilidades. Uh-huh. Y que acá, esto sí que es la verdad, ¿eh? O lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie, ¿no? Claro. Porque es una realidad. Y miremos el mundo también como está, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que la presidenta esto también lo evaluará, los ministros también, el gobierno, digamos, en general, y bueno, nos sentaremos todos o un sector, pero alguno tiene que romper todo esto y empezar el diálogo. Ojalá que se dé eso, Roberto. Está bueno, es un momento interesante de la historia argentina como para que el sindicalismo también, o los dirigentes, los distintos dirigentes, puedan tener ese nivel de aceptación que de alguna manera está imponiendo una realidad política que ha cambiado mucho en estos últimos años, ¿no? Es correcto, el mundo cambió, claro que cambió. Y la tecnología superó la mano de obra, que es muy fundamental, ¿no es cierto? Entonces, cuidado, ¿no es cierto? Analicémoslo bien y hagamos política todos juntos, ¿no es cierto? Aparte que todos queremos un poquito más, bueno, fenómeno, pero nosotros como trabajadores tenemos que velar bien lo que tenemos en el presente, ¿no? Porque totalmente. El futuro así va mal. Roberto, vuelvo a algo más urgente, digamos, que tiene que ver con lo de la madrugada que nos contaste hace un rato, vinculado a los episodios de violencia. Esto tiene que ver con alguna línea en particular, alguna zona en particular. ¿Qué detalles nos podés dar respecto de qué fue lo que pasó y con qué, en qué lugares y con qué líneas? Porque va por la, ejemplo, la Gaona, ¿viste? Sí. Y otros barrios ahí por ahí adentro, que tiran piedras, digamos, se esconden, ¿no es cierto? Y más a la madrugada. Por eso nosotros quisimos que salir más de día, ¿no es cierto? Tratar de salir un poco más de día, pero de cualquier manera te puedo asegurar, ¿no?, que había poca gente, ¿no?, digamos, en la calle también. Es decir, esto pareciera que la gente tiene temor, ¿no?, muchas veces. Fernández, ¿qué pasó en Retiro? ¿Se vieron imágenes por televisión de bombas Molotov o algún tipo de bloqueo de ese estilo? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo también que acá hay una cosa que yo no estoy en una, digamos, lo que yo no entiendo es por qué tampoco no están las autoridades, digamos, la policía, la gendarmería, porque hay que decir, gente que no sé de dónde eran, ¿no?, se juntaron ahí, no eran muchos tampoco, ahí nos pararon. ¿No es cierto? Nosotros no vamos a buscar ninguna pelea porque usted sabe que levanta la mano y se puede armar un lío bárbaro y nosotros no estamos para eso. Pero también hay cosas que nos sorprende, ¿no? Porque ahora se fueron, ahora ya está liberado de vuelta. Pero ojo, salimos para acá y nos paran en Morón, por decir un tema. Claro, claro, en las rutas. Claro, nosotros somos, no me quiero poner, digamos así, como víctima, pero nosotros cada cuadra nos pueden parar. Me explico, digamos, porque estamos en la calle constantemente. Dice, y además los choferes están solos, ¿no? No están, claro, pero protegidos. Es muy, igual con los pasajeros, sí, que se asustan. Claro. Es muy difícil en nuestro trabajo, pero de cualquier manera le ponemos el pecho. Pero a veces también estar solo, digamos, sin ver las autoridades, igual que subterráneo. Subterráneo, abajo no había un solo vigilante. Entonces, esto causa, dio temor, ¿o no? Porque a lo mejor, Roberto, ¿qué interpretación tenés de eso? Porque yo me quedé pensando lo mismo que vos hoy en la mañana. Yo me imagino una cosa como de irse al sobre, o sea, frente a una escena de posibilidad violenta, ahí en general una actitud social ahí, una conducta social que es, me voy al sobre hasta ver qué pasa, digamos, ¿no? Pero ¿sabes lo que me da la impresión a mí? Que todo el mundo tiene como una inseguridad, ¿no es cierto? Que hay una inseguridad. Y todo el mundo, en ese sentido, no está en el no te metas. Entonces, te encontrás que cualquiera puede decir cualquier cosa, o cualquiera puede hacer, a tomar cualquier actitud, ¿no? Que el gobierno pareciera que no quisiera trabajar, ¿no? Digamos, en el sentido de las autoridades, que pongan un poquito de orden. Me parece que estoy viendo que un poco, digamos así, no se acata la ley de ningún sentido. Está clarísimo. Roberto, muchas gracias por tu tiempo. No, abrazo, al contrario, y a disposición. Chau, hasta luego. Ojalá que se mejore mejor. Que terminemos todo bien. Te mando un abrazo. Chau, Roberto. Un abrazo, Roberto Fernández, secretario general de la UTA. Interesante, digamos, lo que él plantea, porque yo creo que en algún sentido estamos frente a esa escena política. Una escena política que hoy está demandando cierta voluntad de la dirigencia, sobre todo, para que la cosa funcione. Y hay gente que no quiere. Eso es lo que también está muy claro. Hay gente que no quiere, que hace un brito, un montoncito, y dice, no voy a hacer aquello que de alguna manera se me está solicitando. La imagen es contundente cuando uno mira el Puente Pueyrredón, ¿no? Son 500 personas, 1.000 personas que están paralizando el país y metiéndole miedo a la gente que quiere trabajar, ¿no? En algún punto es eso. Y recordemos cuál es el inicio del conflicto entre Hugo Moyano y la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, porque es muy importante saber que en una reunión en Olivos, donde estuvieron la presidenta y Hugo Moyano, antes de las elecciones, viendo cómo se conformaban las listas, una vez que la presidenta le había dado a Hugo Moyano el 30% de las listas de diputados y senadores en Capital, en Buenos Aires y en la Nación, el señor Hugo Moyano se dio vuelta cuando se estaban despidiendo y le dijo, Cristina, además quiero el vicepresidente de la Nación y el vicepresidente de la Gobernación de Buenos Aires. Es decir, lo que quería Moyano era imponerle a la sociedad argentina e imponer a la presidenta de la Nación el nombre del vicepresidente y el nombre del vicegobernador. No quería que estuvieran ni Amado Boudou ni Gabriel Mariotto, y querían que estuvieran dos hombres específicos de la CGT que respondían a uno. Uno, el de la provincia de Buenos Aires, era Omar Plaini, el señor que habló hace un ratito, al cual yo le tengo mucho afecto y mucho cariño porque hemos charlado muchas veces en términos políticos. El segundo no lo voy a nombrar porque hoy ya no pertenece al espacio político de la CGT que conduce Hugo Moyano. Entonces, los argentinos hoy estamos siendo rehenes de una huelga por la decisión de un hombre como Hugo Moyano, que lo único que quería era imponerle a la democracia sus nombres como vicepresidente y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Y de esto hay que ser conscientes, y de esto hay que tenerlo en claro, porque la verdad es que lo demás es puro grupo, lo demás es verso. Mañana más. Mañana más. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. ¿Sabes qué? Los fondos buitres son organizaciones especializadas en compra deuda de países con graves problemas financieros. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En el caso de la Argentina, compraron bonos de deuda cuando el país entraba en la crisis económica que estalló en diciembre de 2001. ¿Sabes qué? Estos fondos buitres representan alrededor del 8% de la deuda existente en 2005. El 92% de los acreedores aceptaron el canje de deuda realizado por Néstor Kirchner en 2005 y otras instancias de negociación y pago. ¿Sabés qué? Los fondos buitres contratan estudios de abogados en otros países del mundo, como en Ghana, que gracias a sus vínculos con políticos y jueces lograron, en este caso, mantener cautiva a la fragata Libertad. O como el juez estadounidense Thomas Griesa, cuyos fallos suelen beneficiar a los fondos buitres. ¿Sabés qué? El 6 de mayo de 1976, a menos de dos meses del golpe de Estado, la dictadura encabezada por Jorge Videla y José Alfredo Martínez de Hoz anuló el artículo primero del Código Procesal Civil y Comercial. Esto permitió que los juicios contra el Estado Nacional se hicieran fuera del país, como en el caso actual de los fondos buitres. Esto empeoró durante el gobierno de Carlos Menem, que firmó el convenio con el CIADI y tratados de protección de inversiones extranjeras. ¿Sabéis qué? Las grandes corporaciones económicas multinacionales convirtieron a la Argentina en el país que más juicios tuvo en el CIADI. Esto significó una pérdida para el país que supera los 22.000 millones de dólares. El canje de deuda del 2005, sumado a la cancelación de la deuda con el FMI, fue elogiado como parte de una estrategia exitosa para la salida de la crisis financiera. Esta avanzada de los fondos buitres y sus cómplices ocurre en el contexto de una crisis financiera de varios países europeos que evalúan adoptar medidas similares a las del Estado argentino para lograr una salida que no implique ajustes ni recesiones. Investigación Nacional. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Búsquenme. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Para todos los argentinos. En el país de la libertad. La radio pública tiene libertad. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 59 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 2 décimas, la térmica 28 grados 5, la humedad 62%, cielo algo nublado. En Rosario, 25 grados 4 décimas, la marca actual, humedad 63%, cielo algo nublado. La secretaria general de CETERA destacó que la mayoría de los maestros están dando clases en todo el país. En declaraciones a la radio pública, Stella Maldonado explicó que sus sindicatos de base no han adherido a excepción de Neuquén, Rosario y algunos distritos bonaerenses. En la gran mayoría de las provincias las clases se están desarrollando normalmente porque nuestros sindicatos de base no han adherido. Sí lo han hecho por decisión de su congreso en la provincia de Neuquén. Después tenemos paros parciales en la ciudad de Rosario y en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, porque hay algunos de los sindicatos de provincia de Buenos Aires que han adherido a la medida, pero después en el resto del país las clases son normales. Más información desde Radio Nacional Rosario. La medida de fuerza tiene un acatamiento dispar. Solo tres sectores gremiales son los que muestran una adhesión importante, que son los docentes oficiales de la departamental Rosario, ya que en el resto de la provincia se dictan clases normales, los trabajadores de la salud y los bancarios. Raúl Racelli, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Analizan la situación del campo bonaerense después de las lluvias. El ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta, y el subsecretario de Coordinación Territorial, Alejandro Rodríguez, se reunieron con la mesa agropecuaria. Un informe precisó que del total de la superficie de los partidos en emergencia, cerca del 25% se encuentra con algún tipo de afectación. El relevamiento añade que de esa porción la mitad está especialmente afectada. Tránsito. Totalmente cerrado el puente, pues no hemos sentido circulación, vías alternativas, el puente Uriburu, el puente Victorino de la Plata y el puente de la autopista La Plata Buenos Aires. Recordemos también que todo lo que hace a la autopista Panamericana está cerrada en Pachico, pero igualmente se puede transitar por colectora. Todo lo que hace a los subtes, la línea B está interrumpida. El ferrocarril Belgrano Norte y el Urquiza están con demoras en su servicio. El premetro está cortado. La autopista al oeste está cortada en Morón y la autopista Riccini, mano a capital, en el kilómetro 28. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Después del empate en el Estadio Monumental 0-0 frente a Argentinos Juniors, el técnico de River, Matías Almeida, hizo un análisis de la actuación de su equipo. Realmente merecemos más puntos, hemos dejado puntos en el camino en los cuales eran partidos que ya estaban terminados por errores nuestros, y después hubo partidos que hemos jugado bien, otros partidos regulares, y seguramente el pensamiento de tratar de estos 9 puntos que quedan de sumar y llegar a terminar este torneo con la mayor cantidad de puntos. El próximo rival que tendrá River será Independiente. El partido se jugará en el Estadio Libertadores de América el sábado a las 19:15. El tiempo. 25 grados 4 décimas la temperatura en Rosario, humedad 63%, cielo algo nublado. En Buenos Aires la marca actual 27 grados 2 décimas con una térmica de 28.5, humedad 62%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional, Nacional, Nacional, escucho un solo voz, somos todos, somos todos. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Qué lindo, esto es Hugo Díaz, ¿no es cierto? Sí. Gran armoniquista. Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-87. Sí, para Mañana Más. Sí. Acá en la zona de Villagos anda una patota cerrando las estaciones de servicio para que no puedan, para que no vendan, porque estaban abiertas. Habla Juan Carlos de Villagos. Y además, quisiera que la basura, ya hace rato, hace 20 días, que pasaron dos veces por acá nada más. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, viejo. Hola, Mañana Es Más. En este día, digo, qué cosa rara, ¿no? El PTS, el PO y la Federación Agraria Unida. Yo no sé, me parece que es un poco extraño esto. ¿Está todo muy enrarecido o ya son los manotazos de un ahogado, que frase repetida últimamente? Les habla Lidia de Villa Devoto y que tengan un muy buen día a pesar de... En Facebook muchísimos mensajes, muchísimos. Y también celebran a Magallanes, pero se ríen con Magallanes. No entiendo bien por qué. Parece que se ríen de Magallanes. De Magallanes, sí. Sí, con las cosas que dice, con las cosas que hace. Bueno, está les muy resulta, bien. Les está resulta muy bien. Divertido a la gente. Bueno, nos alegramos. Bueno, Marta dice, acabo de ir y de vuelta de Avellaneda a Temperley por distintos caminos, temprano. Todos esperando colectivos que andan normalmente, talleres y fábricas abiertos, también camiones cargando y descargando. Eso sí, la policía está ausente. Qué Moyano, Micheli, hagan paro, es vergonzoso, no tienen cara. Ahora que los obreros que han recibido tanto de este gobierno le hagan caso, yo creo que es más vergonzoso. Y que los partidos de izquierda estén de acuerdo con esto es de lo peor. Mi nombre es Silvia, gracias, hasta luego. Gracias, Silvia, por tu mensaje. Eso es raro, Magallanes, ¿no? Porque sí. Hay una... Qué mágico este noviembre, ¿no? Sí, ya lo sabemos que es mágico para usted, pero digamos, es raro... Ayer discúlpeme, me llaman los de la sociedad rural para decirle, Maga, nos plegamos, y le digo, parece que Pitrulo también. No, Pitrulo no, Pitrola se llama. ¿Cómo? Pitrola. El de la izquierda, le digo. Sí, yo. Sí, pero... Sí, no sea peyorativo, porque es Pitrola, digamos. Pero... Y yo lo que digo... Perdón. Se quebró. Se quebró. Argentina nos da estas posibilidades en momentos maravillosos. No se quiebre. Quiero agradecer este noviembre a todos los que lo hicieron posible, ¿no? También a la gente del PO. Al compañero dije, Barrio Nuevo, al Mono Venegas. El Momo. A Pitrulo. Pitrola. A la sociedad rural. No los conoce, llévenselo porque no conoce a nadie. No, por favor. Mañana Más. 10:08 en este momento en Nacho en China. Estimada Irina Hauser, vamos a hablar un poco de la causa del señor... José Pedraza. José Pedraza. Para seguir con el sindicalismo y la violencia sindical, ¿no? Ustedes saben que José Pedraza está hoy siendo juzgado, está en el banquillo... como posible instigador del asesinato de Mariano Ferreira, aquel chico militante del Partido Obrero que había ido a apoyar una protesta de trabajadores tercerizados y terminó con un disparo en el abdomen que, bueno, que lo mató. Esto fue en el año 2010. Pedraza está hoy siendo juzgado por esto. Y ayer hubo una novedad, que es que también va a ser juzgado probablemente por otra cosa que no está desconectada de este juicio, que es que... Todos los intentos que hizo Pedraza justamente por no quedar preso y por no quedar sentado en el banquillo como posible instigador del asesinato de Ferreira. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Bueno, según lo que define la Cámara del Crimen ayer al confirmar el procesamiento de él y de un grupo de gente que se ve que lo ayudó. Que lo ayudaba. ¿Está Locles en ese combo? Locles no, el que agarró y martilló la bala, no. ¿El perito? No, y Locles en realidad, bueno, formó parte en un momento dado, no está en este combo, okay. pero intentó colaborar con esa tarea de empastar la cancha, ¿no? Exactamente. No, en este caso, bueno, lo que intentaron hacer fue directamente arreglar un sorteo en la Cámara de Casación Penal para que le toque a determinados jueces y luego comprar la voluntad de los jueces. Así directamente. Así nomás. ningún pudor alrededor sin del ningún tema. Ningún pudor, sin ninguna vuelta. O sea que estaban sentados como en unos escritorios así y se decían esas cosas. ¿Eh? No sé qué le. Y de paso lo traemos a Locles y que aboye la bala y nos quedamos sin pruebas de nada. Claro. ¿Y se escucha eso, digamos? ¿Se escuchan esas conversaciones? El tema es así. ¿Cómo llegan a dar con Pedraza y con sus amigos, ¿no? Con la banda esta que intentó ayudarlo? La jueza que estaba investigando el asesinato, propiamente dicho, que es Vilma López, había mandado a hacer escuchas telefónicas para ver quién había sido el que motorizó el asesinato. Justamente le intervinieron los teléfonos a Pedraza y a otra gente de la dirigencia de la Unión Ferroviaria. Y de pronto en eso empiezan a escuchar unas conversaciones. Ya, aparece uno y le dicen el contestador de José Pedraza, informan del otro lado que son verdes. Reitero, son verdes. Verdes. Estaban hablando de la plata que tenían que poner. No, algún tema ecológico debía ser. No sabían si eran dólares, si eran pesos, y lo que habían arreglado, y empiezan a rastrear las conversaciones. Hablaban de una cifra de 85.000. Claro, Pedraza necesitaba saber si eran 85.000 pesos, 85.000 dólares, porque tenían que poner la plata y hablaban de una fecha, que era el 2 de febrero, y que antes del 2 de febrero y tenía que ser eso. Y vos empezás a recorrer las conversaciones y te das cuenta que todo esto fue en el verano de 2011, 2 meses después del asesinato de Ferreira. Te das cuenta, recorriendo esas conversaciones, que el 26 de enero se hace el sorteo. Le toca a la sala 3 de la Cámara de Casación Penal, que eran los que ellos querían. Caramba. Y además, te cuento quiénes son los personajes que están alrededor de esta maniobra, porque no son menores. A ver. Hay uno que es un ex agente de la CIDE, que se llama Juan José Riquelme, que es el que hablaba todo el tiempo con Pedraza, el que lo mantenía al tanto de la situación. Estábamos negociando con el amigo Eduardo, decía. Se descubre que este era uno de los jueces. Eduardo Ricci es un juez que sigue en funciones. Después hablaba también con un ex juez que fue secretario de Eduardo Ricci, que se llama Octavio Araos de la Madrid. Bueno, Araos de la Madrid es el que termina recibiendo en su propio estudio el dinero que es incautado después que esto sucede, ¿no? Que después o sea que existió. Existió, o sea, a través de las escuchas telefónicas se hizo un seguimiento por el cual se pudo determinar que el contador de la Unión Ferroviaria, que se llama Ángel Staforini, llevó un maletín al estudio de Araos de la Madrid. Entonces lo iban siguiendo, deja el maletín, habla con Araos de la Madrid, se va y ahí la policía le allana. Impresionante, ¿eh? La verdad es que llama la atención, además, ese nivel de impunidad. Vamos a ponernos en contacto, Irina, con Paula Litvaski, que es abogada y directora del área de justicia y seguridad del CELS. Paula, ¿cómo te va? Lucho Galendi, Irina Hauser, de este lado, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Yo pensé que me estaba contando una especie de fábula de Irina Hauser con esto, cuando inclusive lo veo en su nota escrita en el diario Hoy, en página 12, digo, ¿es una fábula? No, es verdad, pasó así, textual. Es la pura verdad, exactamente. ¿Te impacta eso de la justicia, Paula, o no? Vos digo que de alguna manera debes tener relación, me imagino yo, con los mecanismos, los vericuetos, los recodos que tiene habitualmente cualquier proceso judicial. Sí, claro que sí. Es parte de lo que se venía discutiendo y denunciando desde hace muchísimos años sobre la Cámara de Casación en particular y sobre la justicia federal. Eran cosas que se decían, que uno que recorre los pasillos de tribunales se los escuchaba, pero la particularidad que tuvo esta causa, como contaba Irina recién, es que se pudo correr de alguna manera la cortina y se pudo ver por atrás cómo es el sistema, cómo es la lógica de funcionamiento de los lobistas, del tráfico de influencia, la llegada, pero fundamentalmente a mí me interesa también que quede como muy en claro la llegada de algunos sectores a la justicia federal, a la Cámara de Casación en particular, porque lo interesante de las escuchas es lo que surge respecto de este hecho en concreto, ¿no? El intento de soborno que hubo para lograr un beneficio procesal para Pedraza y para los imputados del asesinato de Mariano, pero también todos los detalles de color que aparecen y todas las conversaciones que aparecen, que dan muestra de la cotidianeidad con la que hablaban. O sea, se habla de recibir un regalo, sí, qué bueno, y pudo ir de vacaciones a tal lado, se pudo ir al retiro tal, sí, y dígale a tal que gracias por lo que hizo, porque, y su hijo, ¿cómo está? Y acabo de venir del dentista. Pero no es que era un hecho aislado en el que se estaba intentando generar esta relación, tiene que ver con la llegada, la posibilidad también de los lobistas y cierto sector de la justicia federal de comprometerse a hacer estas cosas, ¿no? Todo esto quedó en evidencia y eso es un poco lo que nosotros planteamos desde también en el Consejo de la Magistratura en la denuncia que hicimos respecto del juez Ricci, porque nos parece que el Consejo de la Magistratura también tiene que investigar, más allá del objeto procesal penal de esta causa, tiene que investigar todo lo otro que aparece en el caso y que quizás no puede llegar a tener un estándar probatorio penal, pero sí puede decir mucho sobre el funcionamiento de la justicia y decir mucho sobre las obligaciones funcionales de algunos jueces, sobre todo de los jueces de la casación penal, que son los jueces más importantes, más altos, ¿no?, antes de la Corte Federal, de la Corte Suprema. Paula, Irina Hauser, te saluda. Sí, buen día. ¿Cómo estás, Irina? Mi consulta justamente iba respecto de esto. A mí me llama la atención sobre el fallo de la Cámara que confirma los procesamientos de Pedraza y de cuatro personas más que con él intentaban arreglar el soborno, pero no aparece nada concreto sobre los jueces de la casación, que es a donde apuntaba precisamente esta maniobra. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? Bueno, eso está siendo materia de investigación. Tuvimos algunos inconvenientes en la durante la investigación y es que durante todo este tiempo no se desarrolló la investigación que pudiera profundizar las actuaciones de cada uno de los jueces nombrados en la causa. Lo que no quiere decir hoy que estén desvinculados de la causa, quiere decir que están siendo sujetos sometidos a investigación y que también va a ser rol del fiscal y rol nuestro como querellantes tratar de aportar prueba y de generar cierta convicción para que la causa avance respecto a eso. Ahora, ¿cómo lo ves? ¿Es protección corporativa? ¿Qué es? ¿De qué se trata esto, no? Porque pasó mucho tiempo desde que empezó la causa. Y sí, es muy difícil, es muy difícil que los jueces se investiguen entre sí. Y, digamos, el juez que tuvo a su cargo la investigación, Rodríguez, Es juez federal ahora desde hace poco tiempo. Que fue juez federal y que fue nombrado producto de un concurso muy cuestionado y que él tiene a su vez un perfil muy cuestionado que nosotros de hecho impugnamos en el proceso de selección. Sostuvo la causa sin demasiado énfasis hasta unos días antes del concurso, de que su pliego fuera enviado al Senado, pero no profundizó de ninguna manera la investigación respecto a los jueces, cuando el fiscal Abrales, en las presentaciones que hace, deja bien en claro que ahí hay una punta desde donde investigar, por lo que decía yo, porque el fiscal y el juez pueden mirar únicamente el recorte como si fuera solo una cuestión quirúrgica donde voy a mirar únicamente este hecho, voy a analizar. Tienen que analizar de todas las pruebas las distintas posibles comisiones de delito. Y esto me parece que es lo que está pendiente y también está pendiente, como decía yo, el sumario disciplinario del Consejo de la Magistratura. Creo que con esas dos cosas tenemos que poder descubrir un poco más sobre cómo era el funcionamiento, las lógicas, la relación con los lobistas, los favores que se hacían y la posibilidad de dar llegada a algunos sectores de mucho poder, en este caso el sindicalismo, para lograr beneficios procesales. ¿Ustedes han visto este tipo de relación, digamos, del poder sindical justamente con la justicia en otros casos, además de este? Bueno, no particularmente, se está discutiendo el caso Ferreira en términos generales, yo ahora no me acuerdo, no sé si vos por ahí tenés más recuerdos, otras causas, yo ahora no me acuerdo, pero en este caso está condensado la relación con el sindicalismo, la relación con ciertos sectores del servicio de inteligencia. Hay menciones también a ciertos integrantes de la iglesia. Hay un poco de todo en términos de entender, digamos, de hacer un análisis más sociológico sobre cómo funciona el Poder Judicial. Claro que después los objetos penales, el objeto procesal de la investigación penal va a estar cortado a este hecho concreto, pero me parece que esta causa puede decir mucho sobre el funcionamiento de la justicia federal y sobre las cuestiones pendientes que están para democratizar el Poder Judicial, para hacerlo más transparente en algún sentido, para que no tengan llegada en forma tan oscura sectores de poder muy fuertes con vinculaciones políticas, vinculaciones judiciales, etcétera, y que la justicia en todo caso pueda ser un poco más igualitaria, que en definitiva creo que la causa esta tiene que poder servir para eso. Paula, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Un beso para allá. Paula Litvaski, abogada y directora del área de justicia y seguridad del CEL, con algunos detalles sobre, la verdad, Irina, detalles impresionantes. Yo sé que vos sos una periodista que hace unos años que está vinculada al medio judicial, pero creo que la gente no conoce este tipo de mecanismo de la justicia, ¿no? Es ajena, igual, digamos. Que impacta mucho. Vos lees lo que son esas conversaciones, eso, y no lo podés creer. Un tipo que acaba de matar, termina de matar con una organización a un manifestante, y que lo que se le ocurre es alterar las pruebas y después pagarle una coima a los jueces y elegir los jueces que van a juzgarlo. Eso es lo que estamos en discusión alrededor de este tema, lo cual habla también de una Argentina, perdón que me cambie el tono, digamos, pero habla también de una Argentina. Cualquier lugar en donde uno toca frente a cualquier evento de esta naturaleza, sale una pus, que voy a decir, miércoles, ¿dónde estaba esa infección? ¿Por qué no se vio antes? Lo mismo pasa cuando estamos hablando del sindicalismo, si no Moyano no estaría en esta posición que está ahora. Si no hubiera habido ninguna discusión alrededor del tema de programas especiales, etcétera, etcétera, probablemente Moyano estuviera en otra línea política. Pero evidentemente cuando tocas ahí algún interés, obviamente desagradable, maloliente, etcétera, te pasa esto que está pasando. Empiezan las reacciones en una línea que es la que estamos viendo también en el día de hoy. O sea que eso es lo que me llama también a mí la atención de la Argentina, que había un mecanismo y un entramado grande, grosso, duro, denso, trabajoso, de muchos años, que hoy cuando empieza a trastocarse genera, obviamente, como toda pus, una conflictividad, una situación de desagrado. Eso es lo que me parece, y la verdad es que me impacta la situación de Pedraza, porque es como confirmar todo aquello sobre lo cual se ha hablado de Pedraza desde hace 30 años atrás, digamos, que es de como dirigente de uno está acostumbrado a que sobrevuele la sospecha sobre la actividad de estos sindicalistas, de este tipo de sindicalistas. Pero lo que realmente sorprende es esto que vos hablabas de una posible actitud corporativa del Poder Judicial, porque al estar procesados los que pagaron la coima, los que estaban dispuestos a poner plata para que Pedraza zafara, están procesados y eso sobre eso no hay ninguna duda. Pero ¿qué pasa con los que recibieron la coima? También tendría que ser ágil y casi automático. En este caso no la recibieron porque hubo una decisión en ese momento de la fiscalía de abortarla, digamos, de cortar justo la operación cuando llevaron la plata, ¿no? Pero estaban mostrando que eran permeables, ¿no? De acuerdo a la conversación. Pero vos sabés que a raíz de esto yo dije, bueno, empecé a preguntar en la Cámara de Casación, por ejemplo, si a este Riquelme, a este personaje de la CIDE que aparecía como un lobista acá, alguien lo conocía. Y de pronto te empiezan a contar que lo conocía todo el mundo, que además lo conocían hace muchos años, que en una época solía hablar con Bisordi, que iba a operar para los militares, cuando empezaban las causas de derechos humanos. Todo con una naturalidad que yo decía, es insólito. Pero bueno, este señor Riquelme, que estaba siendo intermediario, y que además tiene en la causa conversaciones telefónicas con un juez que sigue estando en funciones, y que son conversaciones en la época investigada. Este señor lo conocía a todo el mundo ahí. Uh-huh. Araos de la Madrid, el otro intermediario, que era secretario de este juez que sigue en funciones, también. Esto es lo que hay. Es larguísimo, Irina. Vamos a seguir conversando sobre este tema, porque además el nivel de desprendimientos que hay alrededor de la causa de Pedraza es bien interesante y habla de este entramado del cual estuvimos tratando de dar un reflejo en la nota de recién y el comentario de recién. Mañana más.

habrá una conferencia de prensa conjunta de ambos dirigentes. Charlamos con Ricardo Pedro, dirigente de los visitadores médicos, allegado a Pablo Micheli, sobre los cortes en particular y sobre, de alguna manera, no permitir que trabajadores que quieren hacerlo lleguen a sus puestos laborales. En la mañana de hoy esto no respondía. Bueno, el tema del paro se ha demostrado que antes del corte la gente no iba a trabajar, ¿no? Antes de que comenzaran los cortes, que empezaron avanzado a la mañana. Pero más allá de eso, el tema de la movilización del corte es un tema que atraviesa toda la sociedad, toda la clase social. Si le cortan el agua, cortan la luz, salen a cortar las avenidas, salen a cortar las calles. Por supuesto que son temas importantes, cada cual considera que su tema es más importante. Ahora, es un tema de unas características de nuestra sociedad, de construcción de nuestra democracia, ganar la calle y la movilización. Así que no sé por qué causa tanta... se plantea tanto esta vez el tema de los cortes. La CTA, el paro activo, lo adoptó como desde sus inicios, desde que nosotros nacimos hace 20 años, en pleno neoliberalismo, y fue adoptado como característica. La palabra de Ricardo Pedro justificando entonces los cortes que se están produciendo distintos accesos a la capital federal, y en particular en este caso en el puente Pueyrredón que une el partido de Avellaneda con la capital federal. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por tu información. Nos mantenemos comunicados, obviamente, a lo largo de la mañana. Un abrazo. Otro para allá. Era Hernán Mundo, entonces, contando esta situación en el puente Pueyrredón. Son las 10 horas 31 minutos. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 3 décimas, la humedad 50%, cielo algo nublado. Amado Boudou consideró que los cortes y piquetes perjudican al conjunto. El vicepresidente añadió que la medida convocada por la CGT y CTA opositoras es un reclamo político que tiene que ver con planteos políticos personales. El funcionario destacó que los paros están avalados por la Constitución, pero los diferenció de los piquetes y cortes porque, expresó, ponen a la sociedad contra las cuerdas. En este sentido, Edgardo Llano, secretario general del personal aeronáutico, recordó cómo y cuándo surgieron los piquetes. El piquete creo que era una herramienta válida de los 90 con los desocupados, que no tenía a quien presionar y no le quedaba otra alternativa que el piquete. Hoy el piquete es para aquel que no tiene capacidad de parar, de llevar adelante una medida de fuerza, bueno, le queda el piquete porque no pueden parar una fábrica, no pueden parar un sector. Esto es un paro forzoso para mucha gente que está aquí siendo trabajada y no puede, ¿no? Están todos los puentes de acceso a capital cortados. Por ese motivo nosotros desde APA entendemos que no había que adherir al paro. Las escuelas dictan clases en la ciudad de Buenos Aires. No obstante, en algunos casos se dificultó la llegada de los docentes y alumnos a los establecimientos debido al paro. La secretaria gremial de UTCTERA, Ana Ríos, informó que las escuelas están abiertas y mucha gente está yendo a su lugar de trabajo. Ríos señaló que hay voluntad de llegar a las escuelas y de trabajar por parte de la mayoría de los docentes, ya que CETERA no adhirió a la medida de fuerza. El tiempo. Temperatura 28 grados 3 décimas, humedad 50%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Un país en movimiento, mañana más. Sí, 10 horas 33 minutos en este momento en Argentina. Guarda con esos auriculares, hay algo que está acoplando. Y me pone como loco, Ulanowski, querido. Bueno, el fallecimiento del locutor y conductor Jorge Rossi después de un año o poco más de un año de luchar contra un cáncer de mediastino. Este joven de 58 años que se había consagrado en Feliz Domingo junto a Silvio Soldán y cuyo último programa fue Volver a Cantar, un programa similar en donde entregaba premios a estudiantes que viajaban a Bariloche por el canal Volver. Así, a fines de octubre le habían dado un premio Martín Fierro en el rubro Juegos y Entretenimientos en el Martín Fierro de Cable. Lo sobreviven su esposa, 3 hijos y cientos de admiradoras. ¿Vas a hablar de Grandinetti y de lo que pasó en el día? Si me dejan, sí, claro. Te dejo en este preciso momento. Bueno, por su extraordinaria personificación de un tachero muy desagradable y discriminador en la serie Televisión por la Inclusión, Darío Grandinetti recibió ayer un premio Emmy Internacional. Y no menos sobresaliente fue la participación de Cristina Vanegas en otro capítulo de Televisión por la Inclusión, haciendo de una madre luchadora que defiende el derecho de su hija con síndrome de Down ante la insensibilidad de una prepaga. Grandinetti, mejor actor. Vanegas, mejor actriz. Anoche, entonces, galardonados los dos en Nueva York. La importancia del Emmy, Gula, para tener una idea. Importantísimo. Es el premio que da, digamos, la principal industria televisiva comercial, que es la de Estados Unidos, a todo el mundo. En algún momento se abrió el capítulo latinoamericano. Sí. Antes solo se daba en el medio local. Pero ahora se abrió al... también Brasil ganó dos Emmys, dos series de Brasil. Pero ahí Argentina arranquea bien, digamos, ¿no? En general tiene una... ¿A dónde? Perdón. No me hagas reír. Estamos hablando de la verdad es que no es para reírse. Claro. Tenía seis candidatos Argentina y logró dos Emmys. Un gran comportamiento. El capítulo de Darío Grandinetti fue el segundo de la serie Televisión por la Inclusión, se llamaba Suelo Argentino, y ahí Mario, taxista patriota, entre comillas, estaba molesto por la vecindad, por la cercanía de una familia peruana. Se había mudado muy cerca de su departamento, entonces planea plantarle droga para comprometerlos, para hacerlos expulsar del país, y hasta los acusa de un robo que nunca existió. Gente, Paula Nicolini rescató un sonido de esta serie que vamos a escuchar ya. Abel. Todo el día me paso acá arriba. Todo el día laburando como un perro y no puedo pagar el colegio de mis hijos. Los vecinos estos peruanos que tengo mandan a los chicos al colegio privado. O sea, todo al revés. A ellos les va bárbaro, a mí que soy de acá me va como el culo. Tienen una camioneta esa, ¿cómo le llaman? ¿Utilitario? Nueva. ¡Nueva! Los tratamos mejor que en su propio país. Y eso que nos mandan lo peor que tienen, ¿eh? Todo tienen acá. Y todo gratis. Hospitales, educación, casas. El otro día vi en la televisión, estaban entregando unas viviendas a uno de estos negros. Pero no sabés qué casa. Parrilla y todo tienen las casas. En este país los derechos existen para los delincuentes, para los que se cagan en la ley. Bueno, un Magallanes auténtico. ¿Eh? Maravilloso. Darío, qué cosa maravillosa. El filósofo que acaba de hablar. Un personaje que hacía de Darío Grandinetti, un personaje muy desagradable, como a veces es usted para nosotros. Gracias. Y lo de a veces, por eso tiene que agradecer, por a veces. Bueno, y Cristina Vanegas participó en el capítulo 9, llamada Sin Cobertura, es la madre de una joven con síndrome de Down, que entabla una lucha denodada y desigual con una empresa de medicina prepaga. Un capítulo que más que ninguno merecería la fórmula. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. También vamos a escuchar otro sonido rescatado por Paula Nicolini. Permiso, no quiero incomodarla, pero bueno, quería comentarles que Argen Life está discriminando a mi hija. Yo tengo una hija con síndrome de Down y Argen Life la discrimina. Tenemos una operación, quedamos sin cobertura porque Argen Life no nos da cobertura y mi hija tiene que ser operada con urgencia. Entonces quería... Venga, acompáñeme, señora. Tuve que hacer esto, ven, para que... Por favor, no me toque, no tengo por qué acompañarlo. Yo soy socia de acá, ¿ve? Acá está mi carnet y el carnet de mi hija no está porque ustedes no se lo dieron, porque la discriminan. Exactamente por eso. Tome, señora, tome. Usted también, sí. Señora, por favor. Gracias. Muchas gracias por comprender y tengan cuidado porque les puede pasar a ustedes también. Imagínense que si lo hacen con una familia lo pueden hacer con todas. Humanitariamente me parece que es muy grave. No me toquen más, por favor. No me toquen más, por favor. Voy a salir. Por favor, no me acompañen. Bueno, felicitaciones entonces a Darío Grandinetti, a Cristina Vanegas y a On Televisión, a Claudio Villarroel y a Bernarda Llorente, que son los productores ciclo de Televisión por la Inclusión, que ha conseguido ya muchos premios. Un abrazo, Rosario Gassino, a Grandinetti. Que, Carlos, que simplemente, ¿no es mirar el vaso medio lleno, ganar dos premios de seis? Discúlpeme, ¿no es demasiado optimista? Una de mis tareas es mirar los vasos medio llenos. Ah, perfecto. ¿Y una de sus tareas cuál es, Magallanes? ¿Eh? Mirar este noviembre repleto de democracia, reclamo y repulsionidad. Gracias, Albuena. ¿Y qué? ¿Y de qué? Republicidad. Sí, perfecto. Gracias, que pasen una noche, ¿eh? No, por favor, no, gracias. No. 10:39, nos ponemos en contacto con Luis Gómez, periodista de Radio Nacional de la provincia de Salta. Luis, ¿cómo te va? Lucho Galéndez, hoy, ¿qué decís? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los compañeros allí en la radio. Contanos cómo está la situación en Salta a partir de este paro declarado por la CGT de Moyano y la CTA de Micheli. Bueno, Salta comenzó a moverse desde temprano. Le comentamos por qué esto de moverse temprano. Por un lado, hubo un movimiento sísmico a las 7:50. Acá en Salta se registró un movimiento de 3 grados 5 en la escala de Richter. Y también la otra movilización que comenzó a sentirse fue en el peaje, en la entrada a Salta, donde grupos cercanos a lo que es el sector de camioneros realizó un piquete impidiendo el ingreso de camiones, pero no así de vehículos particulares, ¿no? Esto fue tempranito, reiteramos, 8 de la mañana, y te digo que el transporte es normal en Salta, hay clases, hay un sector docente de que está viviendo el paro. Hace pocos días los gremios acordaron con el gobierno el incremento escalonado que se va a registrar a partir del año que viene. Entonces, la mayoría no está acatando el paro, y decimos de que, como en todo el país, no hay bancos, pero el comercio, el transporte y las clases, acá es todo normal. Va a haber una movilización de los sectores convocantes a partir de las 11 de la mañana en pleno centro de nuestra ciudad, sin incidentes. Hasta el momento todo normal, y te digo que podemos apreciar de acá del primer piso de la emisora todo, te digo, con el movimiento está normal. El tránsito es, digamos, no está tan fluido el tráfico ahora por las movilizaciones, pero el transporte urbano de pasajeros es normal y puede lo lleva a cada uno de los usuarios y sus respectivos lugares de trabajo, ¿no? Ese es el panorama acá en Salta, con una humedad elevadísima, con una posibilidad de lluvia en la jornada de hoy. Luis, muchísimas gracias por tu información. Nos mantenemos en contacto frente a cualquier novedad. Muy bien, que tengan un buen día. Chao, hasta luego. Ahora Luis Gómez, periodista de Radio Nacional Salta, contando la situación que se está viviendo en la ciudad de Salta a partir de este paro. Vamos a seguir con las consultas. Pasamos a la provincia de Santiago del Estero. Nos ponemos en contacto con Eduardo Espeche, periodista de Radio Nacional Santiago del Estero. Eduardo, ¿cómo te va? Lucho Galéndez, soy, ¿qué decís? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Contanos un poco cómo está la situación en Santiago del Estero a partir de este paro decretado o declarado por la CGT de Moyano y la CTA de Micheli. Bueno, el paro no ha tenido una incidencia significativa en Santiago del Estero, donde la actividad es prácticamente normal, salvo en algunos rubros específicos. En el caso de la justicia ordinaria provincial, por ejemplo, cuyo gremio responde a CTA, sí se ha dado un índice de ausentismo, pero están trabajando los tribunales. Lo mismo sucede en la justicia federal. Y también, bueno, se ha sentido en el transporte de camioneros, sobre todo en lo que hace a la distribución de caudales, también la distribución de productos lácteos y en la provisión de combustibles a las estaciones de servicio, que no obstante eso, están trabajando las estaciones de servicio con reservas que están atendiendo normalmente. El comercio está funcionando también con total normalidad, no ha tenido mayores repercusiones este paro. En la administración pública también es escaso, digamos, el nivel de acatamiento. Y en la docencia, bueno, el gremio de SADOP, que podía ser el que adhiriera, no se ha pronunciado con respecto a esto, y están trabajando las escuelas, tanto privadas como públicas, con también un índice muy bajo de acatamiento. Por lo tanto, en general, podemos decir, los servicios públicos se están prestando con normalidad. Los empleados municipales de las distintas comunas no han adherido tampoco. El servicio de recolección de residuos ha sido garantizado, por lo cual en el sector bancario sí se ha registrado parcialmente una adhesión a la medida de fuerza, pero en general podemos decir que la provincia está funcionando con normalidad, sin que haya índice significativo de acatamiento. Eduardo, muchísimas gracias por tu información. Nos mantenemos en contacto frente a cualquier novedad que se produzca en el día de hoy, en la mañana por lo menos. Muy bien, hasta luego. Un abrazo, era Eduardo Espeche, periodista de Radio Nacional Santiago del Estero, con algunos detalles entonces para tener una idea de cómo está en algunos otros lugares. Creo que también en el programa de Anguita han hablado con la ciudad de Rosario y con algunos otros lugares para tener una idea, un mapeo, digamos, de cómo está la situación del paro en distintos lugares, no solamente aquí en la capital federal, que tiene una repercusión importante en Buenos Aires, vinculada sobre todo al tema de los bloqueos que se dieron en los accesos a Capital Federal. A ver, Brianza, querido, quiero escuchar algo. Bueno, recién se están haciendo algunas denuncias respecto de que hay destrozos, pintadas y violencia en algunos de los bares más céntricos de la ciudad de Buenos Aires, y se señala al gremio de los gastronómicos, o al menos a una patota de gastronómicos, como principal responsable, ¿no? Yo quiero contarles con quién desfila, por ejemplo, Jorge Altamira, con quién desfila Vilma Ripoloy, con quién desfila Hugo Moyano, con quién desfilan, entre otros, Pablo Micheli y tantos otros sindicalistas como Julio Piumato, ¿no? A Luis Barrio Nuevo le decían el canciller. ¿Quién le decía el canciller? Alberto Brito Lima. Alberto Brito Lima era el jefe del comando de organización, uno de los grupos de mayor violencia de la derecha peronista, y lo llamaban el canciller justamente por la brutalidad que tenía Luis Barrio Nuevo para hacer política allá en los 70. Quienes lo recuerdan en los 90 van a recordarlo como alguien que se definió como recontra alcahuete de Carlos Menem, que fue senador de Eduardo Duhalde y candidato frustrado a la gobernación de Catamarca. Sus representados, él fue el hombre fuerte gastronómico durante toda la década del 90, cuando su gremio tuvo el nivel más bajo de ingresos y la precarización laboral más importante de los últimos 80 años en la Argentina, y una hiperdesocupación que mantuvo al gremio de gastronómicos dentro de la peor situación política desde la llegada del peronismo. Luis Barrio Nuevo fue monaguillo, lavacopas, cadete, peón de albañil, verdulero, cafetero y conserje de un telo, de un hotel alojamiento. Lo que nunca fue es mozo, es decir, nunca fue gastronómico. Su llegada a gastronómico fue cuando él trabajaba en la seccional San Martín de la Asociación Obrera Textil, y logró acercarse al secretario general Casildo Herrera. ¿Se acuerdan de Casildo Herrera? Fue el que dijo yo me borro cuando vino la dictadura militar. En vez de quedarse a pelear contra la dictadura militar, lo que hizo es yo me borro y se fue a Madrid. Bueno, ese era el hombre que representaba a Luis Barrio Nuevo en la Asociación Obrera Textil. Y fue justamente Casildo Herrera el que lo puso en la seccional San Martín de Gastronómicos cuando fue intervenida por la CGT allí en los años 75. Dicen que de la seccional San Martín al gremio en general lo hizo mano militar, es decir, culata en la mano, porque entre otras cosas de lo que se lo acusaba a Luis Barrio Nuevo es de ser un importante culata dentro del movimiento obrero organizado. ¿Quién le devolvió ¿A qué le llaman culata, perdón? A un tipo que va de caño, sí, obvio. Okay, perfecto. ¿Y a qué le llaman caño, un tipo que va de caño? ¿Qué plomero? Un tipo que va con una hablando de fácil, calzado. Un tipo que va calzado, un tipo que va con arma, o que va con cadena, o que va con palos. ¿Quiénes le devolvieron? ¿Quién le devolvió? ¿Cómo volvió Barrio Nuevo a su gremio gastronómico en la dictadura? Bueno, en el año 1979, Carlos Manuel Valladares, que era el delegado de la dictadura en la CGT, le devolvió gastronómicos a Luis Barrio Nuevo a cambio de que Barrio Nuevo se mantuviera en una oposición de su majestad, es decir, que hiciera un poquito de ruido, pero nada más. En las elecciones del 83 fue parte de lo que Patricia Bullrich denominó los mariscales de la derrota. ¿Por qué? Porque fue el tercero en la lista del PJ que encabezaba Herminio Iglesias y Jorge Triaca. Dos joyitas. Herminio Iglesias, la verdad, era un lujo al lado de Jorge Triaca y Luis Barrio Nuevo. Recuerden que fue Barrio Nuevo el que puso $1,000,000 para que Carlos Menem pudiera hacer su cierre de campaña en la cancha de River Plate, y su aparato fue el que llenó esa cancha. Recordemos también que Menem lo puso al frente del ANSAL y Barrio Nuevo dijo, trabajando nadie hace plata. Lo que te puedo decir es que el dirigente accede a otros ingresos. Uno le encarga un trabajo a un abogado del gremio, por ejemplo, y él le deja un porcentaje de sus honorarios. Es lícito. Él deja un porcentaje que vos lo tomás para tus gastos, es una comisión para gastos. Vos lo tomás como caja, una caja que además te permite no entrar en el curro de las sobrefacturaciones. A ver, se entiende, ¿no? Los negocios que hacía Barrio Nuevo era pedirle un 10 o 15% de los honorarios a cada uno de los tipos que trabajaban con él en el gremio. En la Argentina hay que dejar de robar por lo menos 2 años, dijo alguna vez y no hizo caso. Yo me lo imagino que va a terminar de copas con la nata, digamos, porque seguramente son esas cosas raras que tiene la Argentina, sí, ¿me entendés? Sí. Que van a terminar de gira comiendo en distintas tabernas. Esta sensación a mí, perdón, Brienza, me llama mucho la atención, porque es lo que le pone, ahora que se fue Magallanes, lo podemos decir, es lo que lo pone contento Magallanes. Él no sabe quién es Pitrola, digamos, pero lo mismo se siente emparentado. Y eso es raro de la política argentina. Ahí hay un dato que es bastante llamativo, digamos, y me parece que conlleva también una reflexión. Te la voy a hacer una pregunta, pero después de que hablemos déjame, un rato... Déjame sí, terminar, que me faltan 2 o 3 puntos nomás. Ya sé lo que va a decir Barrio Nuevo. Luis Barrio Nuevo tuvo el proceso de ascensión social más rápido de la historia argentina, mientras todos los argentinos descendían en la cadena social durante el menemismo. El amigo Barrio Nuevo se mudó de una casa modesta en Echeverría 2833 en San Martín a una mansión en Villa Ballester, con 22 metros de frente, 50 de fondo y pileta de natación. ¿Vos te das cuenta? ¿Vos pensás que los argentinos no sabemos ya a esta altura del partido quién es Luis Barrio Nuevo? Sí, pero vale la pena recordarlo. A mí también me parece que vale la pena. Y en ese proceso de descenso debemos incluir incluso a su club, a Chacarita Junior, obviamente. Que también descendió. Y Hernán Mundo está en Avenida de Mayo y Piedras, donde hubo algunos problemas con el amigo Barrio Nuevo. ¿Se entiende, Hernán? ¿Cómo te va? Buen día, adelante. Exactamente, Luciano. Nosotros estamos en Avenida de Mayo y Piedras, y contextualizando y en todo caso agregando información a lo que ustedes estaban señalando con lo que está pasando en el día de hoy. Hay 3 bares en estos momentos, 4. Que han tenido que cerrar sus puertas repentinamente porque un grupo de personas claramente identificadas con gastronómicos, ya estamos hablando del gremio de Luis Barrio Nuevo, de hecho aquí hay panfletos, los estamos recogiendo sobre la Avenida de Mayo, llamando al paro de hoy, donde dicen compañeras y compañeros hoteles y gastronómicos juntos en la lucha, CGT azul y blanca, por el pago de asignaciones familiares, por la derogación del impuesto al trabajo, por el pago del 82% a los jubilados, por devolución de aportes solidarios a obras sociales, por todos estos derechos, el 20 de noviembre paramos en todo el país. Leemos el panfleto para dar cuenta de que han pasado los gastronómicos por aquí, y no de la mejor forma, por lo menos en un grupo, identificando y en todo caso impidiendo que otros trabajadores, dueños de locales, puedan funcionar normalmente en el día de hoy. De hecho, hubo algunas amenazas verbales señalando que debían cerrar sus puertas, el bar Pichín, que está ubicado en Piedras y Avenida de Mayo, también la tienda de café sobre Piedras y Avenida de Mayo en la esquina ubicada justamente en la manzana opuesta, también el café Tortoni ha debido cerrar sus puertas, no sabemos a ciencia cierta hasta ahora si ha habido algún tipo de daños y estamos movilizándonos, caminando por Avenida de Mayo hacia el tradicional London City de Perú y Avenida de Mayo, donde aparentemente hay algún tipo de daño, de alguna rotura de vidrios como consecuencia de estas amenazas que de lo verbal pasaron ya directamente a lo físico y a lo material. Pero vamos a escuchar lo que nos decía Juan, encargado del bar que está ubicado en Piedras y Avenida de Mayo, hacíamos referencia al bar Pichín, cierra sus puertas obviamente con el temor del caso y esto nos decía. No, el hecho de que te digan que tenés que cerrar y es una amenaza, porque si vos tenés el negocio abierto, te están diciendo volvemos y te rompemos todo. O sea, yo, sí, no es directo, pero indirectamente te están amenazando. ¿Conoces a esta persona? No. ¿Grupo de personas? Sí, tipo 10 de la mañana. ¿Tienen el local abierto desde bien temprano como siempre? Nosotros tenemos el local abierto porque nosotros somos comerciantes y nosotros vivimos de lo que la gente nos consume, pero te vuelvo a reiterar, este tema de las manifestaciones en la Avenida de Mayo es una constante y la inseguridad que vivimos los comerciantes de la Avenida de Mayo ante cada manifestación es una constante. La palabra de Juan, reiteramos, encargado de este bar, por cierto, de los más añejos, antiguos, tradicionales de la Avenida de Mayo, que han tenido que cerrar sus puertas. Y completamos y agregamos Chacabuco y Avenida de Mayo, Bar, Estación Plaza y el Café Martínez, que está también ubicado en esta esquina, los dos también con persianas cerradas. Evidentemente son locales que comenzaron la atención al público normalmente a primera hora de la mañana y que ante estas amenazas verbales y físicas debieron cerrar sus puertas. Muy bien, Ana, muchísimas gracias por tu información. Como te digo, siempre nos mantenemos en contacto, sobre todo en esta mañana, viejo. Muy bien, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, Hernán Mundo, entonces, con los episodios ocurridos en Avenida de Mayo, con algunos locales gastronómicos, con el amigo de Hernán Brienza, que acaba de escribir, Brienza, con mucha delicadeza, digamos, y mucha astucia, el desarrollo y la carrera de Luis Barrio Nuevo, que por cierto, a mí me impacta, viejo. Me impacta que siga siendo un dirigente en este contexto de Argentina, qué sé yo, y en estos últimos años que Barrio Nuevo tenga el espacio que hoy tiene. Es realmente llamativo. Es un hombre que nunca fue gastronómico, claro, y que llegó, sí, a la jefatura de gastronómico por la fuerza. Sí. Que sí, nunca pudo ser movido. Y bueno, las prácticas las volvió a utilizar en Catamarca en el 2003, cuando quemó las urnas e impidió, claro, que el 2 de marzo del 2003 los catamarqueños pudieran votar en libertad. Sí, está claro. Ese es Luis Barrio Nuevo, el hombre que convoca hoy, Hernán, a hacer a una huelga de 36 horas. Hernán, ¿cuál es el problema? Dame. Ahora que Barrio Nuevo me da gracia. No ande descalzo. ¿Cuál es el problema? No, pero no. ¿Pero por calzado, qué? Dice. ¿A qué se refiere? El señor lo critica porque ande calzado. Bueno, pero es yo una... ¿Usted sabe lo que es andar calzado? Sí, tengo mocasines. No, claro, pero yo lo... Porque tengo la... y a mí no me subvenciona mi calzado. No tengo asistencia universal por zapato. Ya está claro, pero lo que le está diciendo Brienza cuando dice está calzado, está armado. Ah, ese es otro tema. Yo lo que quiero decirle en este... Por supuesto que otro tema, de eso se trata, o sea que... Bueno, un tema mucho más grave. ¿Le puedo hacer una observación? ¿A usted le parece, un hombre de la cultura como usted... ¿De qué medio es? Que está de la radio pública. Sí. ¿A usted le parece que está bien que haya destrozos en un lugar tan respetable como el Café Tortoni, un lugar frecuentado por Borges, por Alfonsina Storni, por Baldomero Fernández Moreno? Dicen que entraron a romper los vitrodes. Escuché que hubo problemas con unos huevazos. No puede ser que hayan distribuido los huevos y los hayan tirado como los diarios desde la camioneta y haya sido un accidente. Sí, puede ser. Un accidente que normalmente, digamos, se tiran contra los vidrios. ¿Sabes? Ahora resulta que Barrio Nuevo es no es un joven dirigente sindical. No lo es. Ahora resulta que Moyano es no reclama. Ahora, chicos, un poco de coherencia, sí, les pido. No, a ustedes no, Moyano. A la mesa me refiero. Llévenselo. Mañana más. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 57 minutos. Nacional. Primavera. Pública. En Nacional. Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Noviembre, edición lanzamiento. Especial Salón de San Pablo. Las nuevas joyas 0 kilómetro que se vienen. Chevrolet Onix, Clio Mio, Mercedes Clase B, Citroën C3, Goldtrend y Nissan Stream. Además, maratón de test drive. Probamos 5 autos. Comparativo. ¿Cuál es la mejor coupé? Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild, la revista de autos número uno del mundo, con el respaldo editorial de Grupo 23. Con esta edición de regalo, un lavado para tu auto en Pronto Wash. Pedila en tu kiosco. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene igualdad. Igualdad. Fin espacio publicitario. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Mañana más. esto, che. Nos pusimos un poco tribales. Que no es lo mismo que triviales, que es otra cosa, Magallanes. Le aviso a usted, que suele confundirse las palabras. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700 al 1. Buen día, habla Héctor de Villa Crespo. ¿Qué hace, Héctor? El tema con el gobierno de la ciudad es que el gobierno de Macri en muchas dependencias dieron asueto al personal directamente. Así que no hay actividad porque el gobierno le dio asueto. Buen día. Hay muchos mensajes en Facebook. Este llega de la Patagonia, Argentina. Rubén dice, ayer a las 6 de la tarde tenía que volverme de Zapala. Y no había combustible, solo gasoil, aclara. Después de conseguir unos litros para llegar a Neuquén, emprendí el camino. Y al pasar por Plaza Huincul, donde tampoco había combustible, pude ver a todos los camiones parados. Claro. Como si el paro hubiera sido ayer. Lo que pasa es que hay una refinería, obviamente Plaza Huincul hay una refinería enorme de YPF. Vos la conocés, Resti, ¿no? ¿No estuviste ahí? Es un lugar impresionante porque es muy grande realmente y de ahí sale una cantidad importante de combustible para toda la República Argentina, se distribuye desde ahí, es uno de los centros de distribución, sobre todo para esa zona, Patagonia, que se agarran pistas para esos pagos. Escuchamos uno más, salud. Hola, buen día, habla Liliana de Bursaco, indignadísima con lo que dice Plaini. No tiene nada que ver, son trabajadores que están en blanco, que están pidiendo, bueno, será el reclamo justo, pero no justifica cortar todo, porque esa es la manera que ellos tienen para querer triunfar con el paro, que la gente no pueda viajar y crear este estado de malestar. Repudio totalmente estos... Así estamos, son las 11 horas, un minuto en este momento, no son chinas. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 3 décimas, la humedad 50%, cielo algo nublado. En Córdoba, 27 grados 1 décima, la marca actual, humedad 52%, cielo algo nublado. El secretario de Transporte estimó que si fuera un paro genuino, no habría necesidad de amenazar con medidas extorsivas. Alejandro Ramos afirmó que quienes convocan a la huelga cortan las rutas para magnificar una medida que no cuenta con el acompañamiento de los trabajadores. Aseguró que la de hoy no es una medida sindical, sino un grupo de personas que para posicionarse electoralmente generan malestar a todos los argentinos. La mayoría de los colectivos en el área metropolitana circulan en forma habitual. En el caso de la línea 60 se presta un servicio limitado como en los feriados. El líder de la UTA, Roberto Fernández, informó que las líneas de colectivos de media y corta distancia circulan con normalidad. Nosotros no los adherimos a la medida, porque entendíamos que no era tiempo, que la presidenta necesitaba seguir conversando con nosotros para ver si le encontrábamos una pronta solución, pero habría que buscar más el diálogo, y ya se estaba abriendo el diálogo. Por eso que no era oportuno esta medida así, ¿no es cierto? Pero bueno, los compañeros han tomado esa actitud y se la respetamos, no estamos de acuerdo. ¿No? Más información desde Radio Nacional Córdoba. Se realiza también en Córdoba el paro convocado por Moyano y Micheli. Se está realizando con mucha fuerza, así lo explicó la radio pública Juan Carlos Giuliani, secretario de Relaciones Institucionales de la CTA disidente. Sobre las motivaciones del paro, el dirigente dijo que hay que derogar ese impuesto en relación a las ganancias. El trabajo debe quedar exento. Es necesaria una modificación a la ley del sistema financiero, aclaró. Bueno, con mucha fuerza se está desplegando en todo el país con la adhesión de comisiones internas y de organizaciones gremiales que no pertenecen a la CTA ni a la CGT que conduce Hugo Moyano, lo cual demuestra que en la base de los trabajadores el espíritu de participar en el reclamo estaba mucho más extendido de lo que por ahí hacían conocer algunas de las conducciones. Hay un paro importante en el transporte de ómnibus, no solo en Capital, sino fundamentalmente en el conurbano, y están cerradas prácticamente todas las estaciones de servicio en la zona metropolitana. Álvaro Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. Mañana en el Superclásico de las Américas se presenta el seleccionado argentino de fútbol, enfrentará a Brasil en la Bombonera. Uno de los convocados por Alejandro Sabella, Juan Manuel Martínez, que juega en el fútbol brasileño, habla de lo que puede suceder mañana con la presentación de la selección. Nosotros necesitamos ganar, ellos más allá de la ventaja van a salir a buscar porque se siente cómodo jugando, atacando, y creo que va a ser un partido abierto porque bueno, son dos selecciones que tienen mucha cualidad, que tienen mucha técnica, que bueno, nosotros necesitamos ganar y para ganar hay que atacar, así que creo que va a ser un partido muy abierto, esperemos conseguir una victoria, que es lo que todos queremos. Juan Manuel Martínez, probablemente titular mañana frente a Brasil, representando al seleccionado argentino de fútbol. Recordamos, a las 21 en la Bombonera, en el Superclásico de las Américas, el seleccionado argentino de fútbol cerrará este año 2012 en el Clásico ante Brasil. En Buenos Aires, Santiago Lucía, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 3 décimas, humedad 50%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Mañana más. Un tangallo, viejo, un tangallo. Para tratar de llevar mejor esta mañana. Claro que sí. Tabaco, compuesto en el año 1944 por Pontier y José María Contursi. Y quien les habla, de Alberto Flores, lo trae en una versión inigualable. Aníbal Troilo y el Fiore, Fiorentino, para ustedes, mi viejo. ¡Qué tangazo! ¡Dale, piba! Y me nombra mientras más aún se asombran los fantasmas de esta noche. Están mis ojos cerrados por el terror del silencio, mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extrañan mis manos a los amantes. Más, muchísimo más, me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras como forme humo tu figura y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa la distancia de tu olvido y mi locura. Que vive feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Troilo Fiorentino, viejo, la magia inigualable de Troilo que los hacía entrar, como dijo, ojitos de miel en un túnel donde se bailaban y se deslizaban en el fraseo inigualable Fiore, el Tano Marino, el Tata Floreal Ruiz, Goyeneche, Edmundo, qué cantores que tuviste, Aníbal. Y este fue un pequeño obsequio para que vayamos pasando esta mañana llena de información de la mano de este prestigioso equipo. Sí, Luciano. Discúlpeme, pero usted está pasando desapercibido en una situación, Adalberto, que ojito de miel está sentado en su falda y me llama la atención, digamos, nada. Es una situación que no la había visto nunca en el estudio. Mire que ya hace un tiempo que estamos juntos. Mire, le digo una ¿Ve cosa? ¿Ve cómo habla como le digo una cosa. Ni cuenta me doy. No tengo... Yo no tengo sensibilidad. Nah, porque le digo la verdad. Un poco pero de generosidad. No tiene ojito. Sensibilidad, pero está coloradito. Tiene cachetes ruborizados. Sí, lo que pasa es que me vengo caminando desde Moreno. Salió hoy a las 6 de la mañana porque el Sarmiento no andaba. Escucha, ¿anduvo ahí con los neumáticos nuevos o no? ¿Con los neumáticos nuevos o no? No, pero los estoy viendo para no hacer un corte de ruta y quema de neumáticos. Vamos, viejo, seguimos con la información. Mañana más Adalberto Flores, más tango, sonrisas y belleza como las que tenemos en la mesa. Dale, piba. Más, mañana más. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Si uno piensa que me tocó ver al único puntero del campeonato y pateó dos veces al arco y las dos veces fueron gol, habla a las claras de lo que es el nivel del campeonato. Demasiado bien, por lo que llevan, por lo que vendimos, por lo que hay, por los problemas, los jugadores parados, los refuerzos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. El gusto de charlar con César Luis Menotti. Lujo, realmente. ¿Te hace flaco? ¿Cómo andás? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional, la radio pública argentina. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 11 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Once horas 12 minutos, estimado Néstor Restivo. Lucho, un par de noticias. Vos sabés que, bueno, estamos hablando toda esta mañana del paro de esta CGT y de esta CTA, que no tiene mucho que ver con la situación del empleo en particular, sí. Pero ayer hubo otro indicador que me parece que vale la pena destacar por lo negativo, que es que después de muchísimos trimestres, prácticamente desde el 2003 para acá, que vino bajando la tasa de desocupación, que recordemos había llegado al 23-24%, se llegó al 7,2 en el segundo trimestre del año, pero en el tercer trimestre dobló un poquito hacia arriba, subió al 7,6. Ni la CGT que para, ni la CTA estaban hablando de esto, pero es otro indicador de un parate que hubo en la economía en este año, y también la subocupación, es decir, lo que afecta a personas que trabajan menos de 35 horas por semana, subió levemente, de 6,2%. Lo interesante, si uno recorre el mapa del país, es que no es en todos lados igual. En realidad siempre pasa así, porque hay economías regionales, hay zonas. Pero, por ejemplo, las ciudades más afectadas por esta pequeña suba del desempleo son Salta, Paraná y San Nicolás. No vi indicadores de Rosario, tendría que ver un poquito entonces. Ahí. Me interesa más lo que pasó en otras, que sí subió la ocupación, es decir, no bajó el desempleo, al contrario, se mantuvo en un buen indicador, que son Capital Federal, Resistencia Chaco, que tiene una tasa de desocupación prácticamente nula. Mirá vos. San Luis, que en general, y Río Gallegos, que son las dos provincias donde hay más empleo público y se mantiene una buena tasa de actividad. Lo de Chaco es por el nombre de la ciudad, digamos. Por la Resistencia. Y Formosa y Corrientes, ¿no? En estas claro, ciudades anda muy bien el tema del empleo. Y desde luego las políticas que ayudan a contrarrestar esto, que son el plan específico de Repro para asistir a las empresas que tienen dificultades por parte del gobierno, y en general las políticas contracíclicas, es decir, tomar medidas que en el marco de esta crisis no afecten el nivel de empleo. Así que el dato es que se frenó, digo, esta caída violenta que tuvo la desocupación en la Argentina. Yo diría que es récord a nivel mundial, que en 10 años pase del 23 al 7,2, pero en este tercer trimestre se frenó un poco y se espera que en el cuarto trimestre, y sobre todo en el 2013, se vuelva a recuperar la lucha contra el desempleo. Y la otra noticia que tiene que ver con el señor de Narváez. De Narváez apoya el paro. Dijo que estaba de acuerdo con el paro, que no apoya los piquetes, eso sí, y que por supuesto estaba en contra del impuesto de las ganancias en los salarios. Pero ¿por qué cito a de Narváez? Y te cambio rápidamente el tema, pero sí, es muy breve. Ayer en el programa de Mario Weinfeld comenté una noticia que salió en el diario El Cronista, que es del señor de Narváez, donde decía cuánta plata perdió la ANSES por la caída de bonos que hubo todos estos días. O sea, los bonos cayeron por la crisis mundial, por los fondos buitre, el rumor de riesgo país, etcétera. Habían caído bastante los bonos. Y ayer el cronista tituló que ANSES perdió 1.900 millones de pesos. Ayer en el programa de Mario dije, bueno, el día que suban los bonos, que esto pasa así, quiero ver si el cronista dice algo. Ayer subieron los bonos. Y no puso nada hoy. Del 2% al 6%. Y no puso nada. La noticia la da. Pero si vos lees el cronista de hoy, en ningún lado dice cuánto ganó la ANSES en un día. ¿Y no podemos sacar la cuenta? Y habría que hacer un calculito. Pero estaría si más o menos por ahí, está más o menos por ahí. Ellos tomaron una serie de caídas, pero lo que digo es insólito. Que cuando caen los bonos, dicen cuánto piensan, cuando suben o no, cuando es un mercado muy especulativo, que sube y baja todo el tiempo. No, es que está claro, Resti, que hay gente que no quiere que la cosa funcione. Eso es lo que yo entiendo de Argentina. Y a mí me impacta que esté eso repartido en todos los rubros, digamos, que esté repartido en el rubro de la política, en el rubro de los medios, en el rubro del sindicalismo, en el rubro de los actores económicos, en el rubro de la producción. Hay gente que está dispuesta a que la cosa vaya para atrás, aunque se hundan en ese irse para atrás, que es lo que realmente me parece como el dato político más interesante, o el dato cultural, si querés, más importante que hay en estos últimos años alrededor de un proyecto económico y político que va en una dirección clara, ¿no? Yo creo que una de las frases más felices que escuché últimamente, más luminosas, es que la derecha argentina se ha trotskizado. Claro, está trotskizada, exactamente. Es eso lo que está pasando. Ahora, Resti, te quiero hacer unas preguntas respecto de tu columna, tu salida anterior vinculada al mercado inmobiliario. Vos estabas hablando como de algunos números alrededor del trabajo. ¿Cuándo van a ser departamentos en donde la gente pueda vivir y no sean departamentos donde la gente pueda invertir? Primera pregunta. Bueno, eso se sabe. Ponete una constructora y contestámela. No, en los países donde hay un ciclo económico y se genera excedente financiero, normalmente hay, a veces se llega a un extremo de burbujas inmobiliarias. La Argentina no llegó a ese punto, pero hubo claramente un sector que tuvo una renta, un excedente, y lo invirtió en ladrillos. Sí. O sea, en Capital Federal, por ladrillo ejemplo. Ladrillo hueco, digámoslo con todas las palabras. Que con las paredes finitas, ¿no? No, es que me parece increíble eso. Y porque no se está pensando en en planes de vivienda, salvo Procrear, que es muy pequeño, hay que decirlo, pero es una iniciativa del Estado. En general han sido excedentes de capital volcado al mercado inmobiliario para un fin rentístico. Exactamente. Por lo tanto, la preocupación por la calidad y por la sustentabilidad de esa edificación no es muy sana, ¿no? Segunda pregunta, habías hablado de que había muchas transacciones inmobiliarias que se estaban haciendo en pesos ya. ¿Qué digamos? Desde noviembre ya directamente no hay más crédito está en clarísimo, dólares. Está claro eso porque se cayó a partir del mes de noviembre. Pero el punto es, vamos a comprar un departamento juntos, cuesta 1.000.000 de pesos. ¿Cómo lleva 1.000.000 de pesos con billete de 100 pesos? Bueno, no tendría que haber billetes. Hay instrumentos. El Banco Central ya desde el 2011 tiene una especie de pagaré que solamente sirve para la operación inmobiliaria. Cheques cancelatorios. Sí, pero solo para operaciones inmobiliarias, ¿no? Okay. Entonces, no es que hay que contar plata. Vos depositás el dinero en tu cuenta, el banco te da a través del Banco Central un documento y pagás con eso, ¿no? Ok. Quería comentar con respecto al mercado inmobiliario que España, ustedes recordarán que parte de la crisis española se generó en esta burbuja inmobiliaria, el exceso de crédito fácil a gente que después no lo pudo pagar. Están convocando a los extranjeros a comprar viviendas de más de 160.000 euros a cambio de darles un permiso de residencia. Eso está, sí, evidentemente. Si hay plata, si alguno de ustedes, podemos hacer una vaquita y nos compramos una casa en España, porque la verdad es que en este momento debe haber buenos precios, porque los bancos tienen que deshacerse de esas propiedades. De alguna manera lo que les conviene es hacerse de plata, digamos, ¿no? Lo mismo pasa en Estados Unidos, especialmente en el estado de la Florida. ¿Que te fuiste a comprar una casa? Se consiguen departamentos pequeños, es verdad, sí, pero por $70,000, un precio que era inimaginable, sí, hace unos años. Magallanes, ¿sabes? ¿Vio esa? Sí. ¿Anduvo ¿Ya compró? Que claro, ya tengo. ¿Qué? Propiedades también. En Pearl Harbor. Tengo, ahora voy por España. Sí. Ya fui antes por Uruguay. ¿Grecia? ¿Alguna isla de Grecia? Una isla de Grecia. Mal, los grecios. Los griegos se dice, no grecios. Sí, no, porque mucho paro, mucho. No como este de acá, que tiene su, sí, su, claro, su legitimidad. Sí, ¿en ¿no? qué sentido? Y como yo concuerdo con el del FMI, que ¿te acuerdas que decía que eran vagos, que sí, no querían trabajar 74 horas al día? Pero alguien le dijo, che, el día no tiene 74 horas. Sí, después quiero que salga a desmentir, Restivo, lo del Banco Mundial, que creció la clase media acá en la Argentina. ¿Por qué lo vas a desmentir? ¿Por qué lo voy a desmentir, sí, yo al Banco Mundial? Es verdad, desmiéntalo usted, que le gusta desmentir las verdades. Es una institución del establishment. Pero dijo que usted se le cree. Duplicó la clase media. Se duplicó, bueno, la clase media, sí. ¿Y qué, vamos a permitir esa mentira? Desmiéntalo usted, Magallanes. Lo desmiento. Si es tan guapo. Mañana más. Santiago Luciano. ¿Cómo andas, Luciano? ¿Qué bien, decís? Todo bien, ¿y vos? Bien, la verdad que muy bien. ¿Cómo anduvo tu traslado? ¿Todo joya? ¿Todo pipicucús? No, en bicicleta hoy se viajó muy cómodo, muy bien, porque ¿no? hay bastante menos tránsito del habitual en la ciudad de Buenos Aires. Y había, la verdad, que mucha gente que decidió está subirse a la bici hoy para venir, sobre todo al microcentro está porteño. Bueno, ¿viene con visera tu bicicleta o no? Sí, ¿tiene? Viene con visera. Ok, sí, eso es muy importante. Sí, lógico. Sí, sí, sí, es que calor, tiene que tenerla. Mira, 30 grados tenemos. 11 y 20 de la mañana, 30 grados. Yo me voy a las 3 de la tarde acá. Claro, no, sí. Va a seguir subiendo. La visera es fundamental. Sí, aparte sirve como chimenea también, depende cómo la oriente. Está buenísimo. Ah, ¿no? Caramba, pero. Y sí, no vaya a ser cosa de tirarle, ¿viste? Sí, no, hay que cuidarse. Algunas cosas hay que cuidarse. A cualquiera, claro. Por las dudas, ¿viste? Uno, si se fuma un toscano de chocolate, no le puede tirar el chocolate en la cara a cualquiera. Por supuesto. Entonces, la visera lo lleva para arriba. Vamos, es que salgamos de esta charla lisérgica. Vamos con la información deportiva de Santiago Lucía. Ayer sucedió algo realmente importante con la victoria de Racing y el posicionamiento en el campeonato de la Academia, cuando quedan 9 puntos por jugar y quedó a 3 de los líderes, que son Vélez y Lanús. Lanús también ganó un partido trascendente porque jugó contra otro equipo involucrado en la pelea por el campeonato. El lunes, sobre todo los partidos entre Belgrano y Lanús y Racing y Quilmes, se terminó transformando en una jornada saliente y mirando lo más alto de la tabla de posiciones. Pero quiero hacer hincapié en algunas cosas que tienen que ver con Racing, porque tiene la posibilidad hasta de consolidar un modelo Racing con lo que está sucediendo. A ver. ¿Por qué lo digo? Cada vez que hacemos referencia a Newell's y a Vélez, sobre todo, hablamos constantemente de cómo una institución llega a potenciarse con la materia prima genuina, que son los jugadores formados por la institución y que logran consolidarse en la primera después de haber tenido un proceso formativo, en algunos casos, de más de 10 años en un mismo club. Es cierto que lo de Racing, en este momento, quizás aparece hasta por necesidades deportivas, porque la apuesta en un principio del campeonato no era a los pibes. Ayer una de las cosas que se escuchó y mucho en la cancha fue vamos los pibes. Los pibes terminan jugando quizás como consecuencia de algunas actuaciones individuales que Racing fue a buscar en el mercado de pases y no terminaron respondiendo con su rendimiento. Ejemplos, el de Camoranesi y el de San. Los dos tipos con más cartel que Racing trajo y hoy están sentados en el banco de suplentes, desplazados por pibes que sí fueron formados en las divisiones inferiores de Racing. En esto hay un mérito también del entrenador. Habitualmente, en los equipos de fútbol suelen generar ruidos y quilombos cuando un técnico saca del equipo a dos tipos que están consolidados. Mauro Camoranesi es campeón del mundo, o sea, salió campeón del mundo con Italia. Viene de jugar en Lanús, había sido el líder del equipo en el semestre pasado, y sin embargo no tuvo buenos rendimientos, y Subeldía, que es el entrenador más joven de los que hay en el fútbol argentino, tiene 31 años nada más, lo sacó a Camoranesi y no hubo ningún conflicto. Lo mismo sucedió con San. En algún momento, cuando comenzó la temporada, había dicho Luis Ubeldía que para Racing José San era su dios, que todo el equipo tenía que jugar para él. Porque se llama San, tío. Conclusión, en la 16ª fecha, San está sentado en el banco de los suplentes y Racing está peleando el campeonato, y eso no le generó ningún tipo de conflicto a Ubeldía como técnico. Creo que también pudo aprender de los errores, y es un mérito muy importante también, que en el fútbol suelen haber miradas bastante obtusas. Tipos que entienden y tienen determinadas lecturas del juego no suelen modificarlas. Racing en un partido hace 3 semanas contra Tigre, que lo tenía prácticamente cerrado desde el resultado, decidió estratégicamente defenderse muy cerca del arquero y lo terminó empatando. Bueno, los últimos partidos de Racing mostró una versión bastante distinta contra Godoy Cruz de Mendoza y sobre todo ayer en la victoria 4-0 frente a Quilmes. Se habla mucho de los pibes. ¿Qué tiene que suceder para que algunos chicos terminen consolidándose en primera? Tienen que tener el apoyo y la tranquilidad que da la experiencia de otros jugadores. Y Racing lo tiene en Sebastián Saja, en Fernando Ortiz, en Agustín Pelletieri y en Diego Villar. Por eso cuando se da esta aparición de un grupo de chicos de manera tan notoria como sucedió ayer, también hay que fijarse dónde están apoyados esos pibes dentro de la conformación del equipo titular. Y evidentemente por la experiencia y por la cantidad de partidos que tienen otros jugadores en Racing, los pibes les pueden dar un salto de calidad, un valor agregado al equipo, sobre todo por la consolidación que encuentran desde la experiencia y el recorrido que tienen jugadores como Saja, Ortiz, Diego Villar y Agustín Pelletieri. Me parece que encontrar el equilibrio entre la juventud y la experiencia es el gran mérito que ha tenido Luis Ubeldía, muy cerca de cumplir el objetivo. Probablemente Racing no termine ganando el campeonato, pero sí habían planteado que tenía que estar entre los primeros 5 cuando termine el año. Y evidentemente Racing lo va a estar. ¿Está bien Segurola? ¿Está bien Segurola la cosa? La verdad estoy muy emocionado con lo que dijo Santiago. Lo vi conmovido, lo vi como al borde de las lágrimas. Muchas gracias, Santi. No, por favor, dígame cómo se llama el tema, que acá nos pregunta Saurio, escritor, el de Polirruro. ¿Lo que estamos escuchando? Sí, exactamente. A ver, ¿tienes? Súbelo. Claro, escuchá la cumbia. Súbelo el tema, la cancioncita que tenemos aquí, esa cortinita, sí. Yo no me acuerdo cómo se llama, pero es de Juana Fe. Me la están pidiendo chilena. Para la bici. Otro... Sí, está buenísima para ir en bicicleta. ¿Qué te parece? Si tenés los parlantes, le digo... al que nos escribe en Facebook, a nuestro oyente, si tenés parlantes en la bici, mucho mejor. Perfecto. Vas a ser como el flautista de Hamelin. Casi. Es de Juana Fe, le insisto, una banda chilena y es el último disco que se llama La Máquina. Si no me... ¿La Máquina se llama, Marita? La Máquina, mira, como Racing. Sí, ¿no? La Máquina. Mirá vos, la Noski, no llores más. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Once horas 26 minutos, Miriam, querida. Hay un tema, el juicio está empezando hoy en la provincia de Misiones, bastante polémico. Hay organizaciones de derechos humanos y feministas que están apoyando a quien está acusada de haber abandonado a su pequeña hija de 3 años, que murió de desnutrición. En realidad se trata de una situación muy delicada, una mamá de 12 niños sumida en la extrema pobreza, su hijita le dijo que se sentía mal, ella la cargó para ir al hospital, no conseguía transporte, el hospital quedaba lejos y se murió. En lugar de denunciar este hecho a las autoridades y a la policía, la enterró, es desgarradora la imagen, con sus propias manos. Y al volver a su casa dijo que la había entregado para ser criada a su abuela paterna en razón de que la salud de la chiquita estaba delicada. Es decir, le ocultó a su familia y a sus vecinos que la chica, la bebé, había muerto. Está siendo juzgada en la provincia de Misiones y hay varias organizaciones, como dijimos, que están apoyando... su sobreseimiento y señalan la ausencia del Estado en toda la vida de esta familia y de esta mujer. Vamos a comunicarnos con Itumelia Torres, que es directora de Radio Nacional Iguazú. Itumelia, ¿cómo te va? Lucho Galende y Miriam Lewin de este lado. ¿Qué buen día? Tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Es impactante el caso, ¿no? No, es impactante, y es tal cual lo relataba Miriam, con el agravante es honestamente muy duro de la realidad de pobreza de la que viene la misma María Obando, que es esta mamá de 37 años y 12 hijos, como contaba Miriam. No se puede desconocer en realidad la ausencia de ese Estado que mencionaba, más allá incluso después de la conducta de María Obando, que evidentemente advirtió que la conducta que ella tuvo de enterrar a su hijita que se le muere en los brazos por esa situación de alta desnutrición, la ponía en una situación de riesgo a ella, porque evidentemente pudo dilucidar que lo que pasaba la podía afectar a ella en su situación como mamá, que pudo haber sido acusada, como finalmente fue, de abandono de persona, en el caso de ella acusada de haber asesinado, porque en realidad casi la acusa de haber asesinado, no de que ella de que se le haya muerto su niñita. Es un tema es un caso muy complejo. Pero hay que contextualizar que también en una provincia que es una de las cuatro provincias más pobres de la Argentina, la provincia de Misiones, es una provincia que, como todas las provincias del norte argentino, hasta no hace muchos años prácticamente eran provincias desconocidas para la distribución de las coparticipaciones nacionales, que recién en los últimos años está sintiendo el impacto de una de una política que nos posicionó en el escenario nacional con el reconocimiento como tales. Pero eso no significa que las problemáticas de fondo de esta provincia, que en la década de los 90 tuvo los más altos índices de nutrición de todo el país, pueda resolver esa realidad de un día para otro. Y María Obando, a mi criterio y siguiendo el caso, es consecuencia de esa realidad, y por eso se habla del abandono del Estado en el caso de ella, más allá de la responsabilidad que le pueda competir por el abandono que pudo haber hecho con algún nivel de conciencia o no de su hija, ¿no? Terrible. Aitomelia, muchas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo. No, por favor. Chau, hasta gracias. Aitomelia Torres, directora de Radio Nacional Iguazú Miriam. Está presa esta mujer, su familia no la visita, está en la unidad penal de Villa Lanús, llegó a El Dorado para el juicio en el día de ayer, hay 14 testigos, el intendente de donde vive, Colonia Delicia, el director del hospital, promotoras de salud, la mamá de María Obando, el papá, sus hermanos y sus hijos. Hay gente de su propio entorno que la acusa, yo creo que este es un caso que va a levantar polvareda como el de Romina Tejerina, ¿no es cierto? 11 horas 31 minutos, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 29 grados 3 décimas, con una térmica de 30 grados 2, la humedad 51%, cielo algo nublado. Denuncian destrozos en bares del microcentro porteño y amenazas a sus propietarios. Destrozos en vitrinas y mesas, además de agresiones y amenazas verbales, fue el resultado del accionar violento de dirigentes gastronómicos. El sindicato que conduce Luis Barrio Nuevo, en cerca de 10 bares de la Avenida de Mayo, entre Perú y Piedras, en pleno microcentro porteño. Pedro, encargado del café de la nueva embajada, Avenida de Mayo al 600, relataba lo sucedido. Rompiendo lo que había por delante, pero nosotros no lo alcanzamos a ver, no, nosotros lo metimos adentro, teníamos algunos clientes acá adentro, pero no hubo agresiones a la gente, tanto de la casa como los clientes, no pasó nada. ¿Sí hubo amenazas de cerrar? Bueno, de cerrar, no dijeron que teníamos que cerrar, pero no, acatamos y bueno, estamos cerrados. ¿Quiénes eran los que los amenazaron? No lo vimos quiénes fueron, yo no lo alcanzamos a divisar, porque yo le digo la verdad, yo estaba para el fondo, no, yo me quedé allá, quedé la gente para el fondo y tratando que no lastimen a nadie. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura 29 grados 3 décimas, sensación térmica 30 grados 2 décimas, humedad 51%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. 11 horas 33 minutos. Bueno, vamos a conocer un poco cuál es la evaluación que hay de parte del gobierno alrededor del paro decretado o declarado en el día de hoy por parte de la CGT de Moyano y de la CTA de Micheli. Vamos a comunicarnos con Juan Manuel Abalmedina, jefe de Gabinete de la Nación. Juan Manuel, ¿cómo te va? Lucho Galén de este lado, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, acá andamos. Bueno, a ver, evaluación, Juan Manuel, del paro de la mañana del día de hoy en relación a este paro. Y a ver, paro no hay, porque lo que hemos visto, un paro, una huelga, es cuando algún sector de trabajadores, algún sector de empleados de una determinada empresa o fábrica deciden voluntariamente no concurrir para hacer una medida de reclamo salarial o reclamo de alguna naturaleza. En este caso lo que estamos viendo más con paro es un piquetazo. Son un conjunto de grupos minoritarios que están cortando todos los accesos a la ciudad, que se ponen arriba las vías del tren para que el tren no circule, con lo cual es imposible decir si alguien quiere o no ir a trabajar, porque sinceramente no lo puede. Y en el caso de lo que quiera hacerlo y lo logre, encima después es apedreado, como habíamos visto con la gente de Barrio Nuevo, un sindicalista que ha hecho estas prácticas violentas. Uno recuerda la quema de urnas en Catamarca, los huevazos a Cristina, las declaraciones que ha hecho históricamente, y ahora las completa destruyendo los bares del centro porteño. Digo, esto más con paro es un piquetazo. Sí, Juan Manuel, a propósito justamente de esa situación, de algunas situaciones violentas, hubo como llamados y cosas en el programa a lo largo de la mañana que reflejaban como cierta desprotección de parte del gobierno nacional a gente que quería trabajar y que de pronto tenía, digamos, era víctima de un corte. ¿Qué se puede decir a esa gente que efectivamente quería venir a trabajar y que sí, de alguna manera quedó entrampada en esta historia? No, es cierto. Lo que pasa es que, bueno, como vos sabés, nuestro gobierno ha hecho de la no criminalización de la protesta social, independientemente de cualquier otro tipo de consideración, una de las políticas centrales en estos años, y en este caso también uno ve gente muy, muy decidida que lo que buscaba con estas bravuconeadas y con declaraciones muy, muy altisonantes, que casi parecía como estar pidiendo cierta represión para montarse sobre ello y montar otro show nuevo, ¿no? Esto es una maniobra claramente política, una maniobra en la cual uno escucha a dirigentes supuestamente de izquierda que cortan la Panamericana hablando de hambre, reclamando por el impuesto a las ganancias. Digo, son cosas muy, muy particulares en una Argentina tan distinta a aquella de cuando surgieron los piquetes, en los que era para no morirse de hambre, digo, lo recordamos los argentinos, o cuando las cacerolas salían pues estaban vacías. Es una Argentina muy distinta, y lo que preocupa bastante es que haya dirigentes que no entiendan lo que está viviendo el mundo, lo que está atravesando la economía mundial, o que incluso entendiéndolo no les preocupe y sigan insistiendo sus simples reclamos puntuales, que tienen más que ver con necesidades políticas para presentarse más simpático frente a un monopolio que una cuestión gremial concreta, ¿no? Ministro, buenos días. Miriam Lewin, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Lo que nosotros percibimos hablando con algunos dirigentes sindicales que no adhieren al paro es que hay cierta coincidencia o cierta empatía en cuanto a que reclaman que el gobierno trate la cuestión largamente reclamada de variar el piso del impuesto a las ganancias. Sí, no tenemos dudas, hay un reclamo, hay un 20% aproximadamente de los trabajadores registrados que están pagando este impuesto, y ese sector le gustaría no pagarlo. Digo, a nadie le gusta pagar impuestos, es lógico, y que cada uno quiera que se reduzca el impuesto que cada uno paga, tiene obviamente lógica y es entendible. El tema son las formas, los momentos y las metodologías, ¿no? Claro. No estamos hablando de en sí mismo la cuestión, estamos diciendo que uno entiende un piquete cuando eso depende de la argentina, ¿no? Cuando hay gente que se muere de hambre. Recordemos que esto surge ya en los 90 en Cutralcó y en otras ciudades, cuando en ciudades que literalmente no tenían otra fuente de trabajo. Entonces, bueno, un piquete es la única forma de llamar la atención a una sociedad que miraba para otro lado. Y en este caso, por un reclamo de esta naturaleza, la medida es absolutamente desproporcionada. Juan Manuel, ¿cómo te va? Hernán Prensa te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La primera pregunta tiene que ver con cuál es la evaluación que hace de la magnitud de hoy del piquetazo o de la huelga o del apoyo que tuvo o no tuvo la huelga. Y segundo es, ¿qué respuesta dará el gobierno nacional? Esta respuesta es seguir trabajando, seguir manteniendo el rumbo, seguir profundizando un proyecto que le ha hecho que los trabajadores en la Argentina pasáramos de esa realidad que era el año 2003 a lo que soy, que incluso el opositor más acérrimo y más motivado por la Cámara no puede negar que estamos viendo una Argentina absolutamente distinta. Nuestra respuesta es seguir trabajando, seguir gestionando, seguir cuidando día a día en este mundo tan difícil el futuro de los argentinos. Y la evaluación, digo, son piquetes que pueden cortar los accesos. ¿Qué más se puede decir? Los argentinos hoy que tienen que trabajar no pudieron hacerlo porque estaban cortados los accesos, qué sé yo. Son metodologías que, reitero, desproporcionadas, injustas y que perjudican a la mayoría de los argentinos, ¿no? Ahora, que fueron pensadas, y reitero, fueron, no, sí, tampoco comparar, ¿no? Pues fueron pensadas para otra cosa y para otro momento histórico, y no es que nunca tuvieron legitimidad. La legitimidad está dada por el tema de la magnitud del reclamo. Cuando una familia, si no sale a cortar una calle, se muere de hambre, es entendible. Cuando lo hace un grupo de trabajadores, como escuchábamos algún delegado sindical de alguna empresa diciendo que por el tema de que cuánto le descuentan de ganancias, si son 2.000 pesos, con lo cual su sueldo debe ser cercano a 20.000 por mes, digo, es desproporcionado, ¿no? Porque todavía quedan muchos argentinos que soñarían poder pagar ese impuesto. Ahora, teniendo en cuenta la composición de este entente, Barrio Nuevo, Moyano, Micheli, el PO, el MST, las federaciones agrarias, la sociedad rural, y esa centro-derecha izquierda magnetizada, como la llamamos recién en Radio Nacional, uno prevé que hay una posibilidad de que esto se repita cada 2 meses. Es difícil, ¿no? Porque el costo político que cada uno de ellos va a pagar, digo, esto que uno ve o que uno dice, lo siente la gran mayoría de los argentinos, ¿no? Y se acepta, o algunos lo aceptan, pero cada vez son más los que dicen, bueno, paremos la mano, porque vos me vas a definir que yo no podía trabajar. Una vez, la empresa quizás no le des cuenta, pues única vez, si retiran también la metodología, van a seguir perjudicando a gran mayoría de los argentinos, ¿no? Juan Manuel, ¿tienen algún reporte de alguna situación violenta? Nosotros dimos cuenta de lo que se vivió en muchísimo, el Tortón. Muchísimo. A ver, contanos un poco. No, empresas de colectivos que amenazaban y que por lo tanto unidades quedan destruidas, muchísimo. Pero no nos interesa más que el repudio general, y que obviamente en cada caso particular la justicia seguramente tomará cuenta. No queremos hacer de esto una descalificación general. Lo que estamos señalando es una metodología que realmente no sirve, no le sirve a nadie, más allá, reitero, para algunos dirigentes tener un rato de cámara, ¿no? Pues es que a mí me llamó mucho la atención que no haya habido gente que se haya sobrepuesto a la situación de los bloqueos, digamos, de los piquetes. Y quiero saber si para el gobierno esto también representa un dato político o no. Porque frente a un bloqueo se puede evitar, se puede, todos hemos, que los que estamos acá hemos venido a trabajar, digamos, ha habido quienes han podido sortear las cuestiones, y ha habido quienes no, digamos, pasivamente asumieron o aceptaron la situación. ¿Hay alguna interpretación respecto a eso, Juan Manuel? Es que fue muy anunciado, ya se decían dónde iban a ser los piquetes, seguramente las mismas empresas tendrán medidas más amplias dado la imposibilidad de concurrir, por lo tanto se contarán los días, digo, es visto como una cuestión bastante excepcional, y obviamente cada uno toma la definición también en términos de necesidades que cada uno tenga, ¿no? Está clarísimo. Juan Manuel, muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias. Un abrazo, viejo, chau, hasta luego. Era Juan Manuel Abalmedina, el jefe de gabinete de la Nación, bueno, con una interpretación política respecto de este... Yo estaba por decir paro, pero yo me parece que realmente, por viendo los titulares que está poniendo el diario Clarín, el diario de la Nación, en relación al paro, ya no hablan de paro, hablan de piquetazo. Entonces, evidentemente, hay una lectura más o menos compartida entre los sectores que están opuestos a las políticas del gobierno y el propio gobierno, que está hablando también de eso, y eso es lo que dijo Juan. Ahora, ¿cuál es la diferencia, no? Porque, a ver, si uno tiene que decir por qué lo llamara piquetazo y no huelga. No lo llama huelga justamente porque no la eligieron los trabajadores. No la eligió el pueblo argentino en sus organizaciones de base o en sus organizaciones gremiales, sino que es una decisión popular de un determinado sector del movimiento obrero, muy minoritario, con capacidad de extorsión, con capacidad de chantaje, es decir, de cortar las rutas para impedir que los demás podamos o puedan ir a trabajar. De todas maneras, haría esta salvedad que vos hiciste, esta idea de que hay muchos que decidieron no salir, ¿no? Que también es un punto a tomar en cuenta. Lo que pasa es que lo venían advirtiendo. Por eso, venían, ¿cuánto hay de...? Cuidado, el piquete, la ruta, no, por eso, la pero hay que ver cuánto hay de tipo que no sale, porque dice, bueno, más si yo no salgo, o no salgo porque va a ser problemática la cuestión. También ahí hay que medirlo en términos de legitimidad, esas medidas, ¿no? Uno pensaría que la CGT de Moyano se perdió la oportunidad de evaluar cuál es su fuerza real, porque en realidad, como consecuencia de lo que ocurrió hoy, no puede sacarse la conclusión si masivamente los trabajadores adhirieron al paro convocado por esa CGT. Hay muchos que no pudieron llegar porque no pudieron, porque se encontraron con una ruta bloqueada, con un medio de transporte que no andaba, con un medio de transporte, en el caso de la terminal de Retiro, que había sido bloqueado. En realidad, si se hubiera dejado que los trabajadores decidieran libremente si querían trabajar o no, ahí sí la consecuencia del paro podía ser medida como el porcentaje real de adhesión que tiene esta medida. Hernán, te pregunto, no sé si lo sabes, pero hace un rato Hernán Mundo dijo que a la tarde iba a haber una reunión entre Moyano y Micheli en la CGT de Asopardo. ¿Dónde despacha Caló? ¿No era que...? No, espera, no me acuerdo ahora dónde es la calle, pero es a dos o tres cuadras. O sea, ese edificio de la CGT... El edificio está en disputa. ¿Ah, sí? Sí, por ver quién tiene que ocuparlo, si la CGT oficial o la CGT de Moyano. Por eso es un día importante en relación también al edificio de la CGT y está, me parece, Moyano manotea para todos lados. Ahora, hay una cosa que a mí me llama la atención y no quiero dejar de mencionarlo, que es... Normalmente cualquier reclamo conlleva una concentración, lo que podríamos llamar una concentración, que por cierto es una palabra muy bonita porque puede tener un plus de significado alrededor del movimiento de gente hacia un lugar. Y a mí me parece que un dato importante para tener en cuenta es por qué se tiende a la desconcentración, por qué se tiende todo el tiempo a que la gente no se vea, no esté junta, no estén abrazándose alrededor de una causa que pueda ser... justificable, digamos, o entendible en términos políticos. Eso sí llama la atención. ¿Por qué no se pueden juntar? ¿Por qué la cosa fue desunir en vez de hacer una propuesta que amalgame un reclamo? Me parece que hay que tenerlo en cuenta. Mañana más. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter, arroba la Radio Pública. Comienza espacio publicitario. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 45 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Con Personal ganan todos. Recarga tu Personal con 30 pesos o más y gana. Todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Personal. Cada persona es un mundo. Promoción válida del 5 de noviembre al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Hasta las 12. Mañana más. Sí, 11 horas 46 minutos. Carlos Alnumsky. Con el más que justiciero eslogan de Mar del Plata es una fiesta, se está realizando allá en la Ciudad Feliz el Festival de Cine Internacional de Mar del Plata. Y ayer se exhibió la película Puerta de Hierro, El exilio de Perón, de Víctor Laplace y Dieguillo Fernández. Una película centrada en 1972, exactamente el año en que centró su último libro Hernán Brienza, con algunas escenas documentales del 55, 56 y 1964, y con Víctor Laplace como Perón, Victoria Carreras como Isabel Perón, Javier Lombardo como Jorge Antonio, Sergio Surraco en el papel de Rodolfo Galimberti, Fito Gianelli como López Rega. Bueno, esperamos que muy pronto esta película se exhiba aquí. Y hoy a las 6 de la tarde, allá en alguna sala del Festival de Mar del Plata, se va a exhibir la película argentina Más allá del olvido, de Hugo del Carril, considerada por muchos críticos como el más grande film argentino de la historia. Parece. No solo por su calidad, sino porque 3 años después fue motivo de inspiración de Alfred Hitchcock para su película Vértigo. Es un melodramón. Yo no sabía eso. ¿Cómo se llama la película? No sabía. Más allá del olvido. Uh-huh. Cuenta la historia de un viudo atormentado, millonario, que viaja a Europa para olvidar a su mujer, pero en París, en un cabaret de mala muerte, se cruza con una mujer asombrosamente parecida a la difunta. Bueno, la película esta comenzó a rodarse en agosto de 1955, se interrumpe en septiembre de 1955 con el golpe de Estado y tras el derrocamiento de Perón, porque Hugo del Carril, su director, fue prohibido y encarcelado. 3 meses después lo liberan, pudo terminar la película, se exilia y se estrena finalmente la película en junio de 1956, paradójicamente sin éxito alguno. Hoy a las 6 de la tarde, entonces, esta película con Hugo del Carril, Laura Hidalgo, Eduardo Rudy, tenemos un sonido. Porque es difícil encontrar esa serenidad que está entre el recuerdo y el olvido. Pero hay un remedio, el tiempo. No, Álvaro, para mí no sirve. Cada día que pasa lo recuerdo más. Me parece imposible que esté aquí conmigo. Oigo su voz de noche y sus pasos. Hay tardes que me paso en este salón horas y horas creyendo que va a volver. Y a veces la miro ahí. Me parece que me habla, aunque tú no lo creas. Bueno, un fragmento de la película Más allá del olvido, que algunos críticos, como Ángel Faretta, por ejemplo, insisten en reconocerla como la mejor película argentina de la historia. Debo decirte una cosa, porque vos siempre decís que Paula Nicolini rescata sonidos. Sí, exacto. Y a mí esa idea me gusta, digamos, un rescatador de sonidos. Tenemos que, o sea, alguien que vaya como a meter las manos en así, en sonidos, y saque sonidos, o sea, exactamente. A mí también me gustan mucho los rescatadores de sonido. Bueno, vamos a ponernos un programa que se llame Los Rescatadores de Sonido. Me gustó, ¿lo hacemos juntos? Después te cuento una experiencia que tuve parecida a esa. Caramba, caramba. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. La presidenta Cristina Kirchner hizo un llamado a la paz en Gaza. Hay más de 100 muertos, muchos de ellos niños. Y ayer nos preguntábamos con Pedro Grieger, ¿quién iba a intervenir para parar esta escalada de violencia? Le envió una carta a Cristina Kirchner al titular del Consejo de Seguridad de la ONU, Geir Rosenthal, para pedirle que ordene el fin de las agresiones. Dijo que la violencia fortalece a quienes quieren impedir la creación de un Estado palestino y que la densidad de población por kilómetro cuadrado en Gaza torna imposible brindar seguridad a la población. Esta carta fue hecha pública por el canciller Héctor Timmermans, que es precisamente judío. De hecho, su padre, Jacobo Timmermans, cuando fue liberado por la dictadura argentina, fue a vivir un tiempo en Israel y al poco tiempo hizo declaraciones bastante incómodas y cuestionadoras de la política exterior. Escribió un libro israelí. Muy explosivo. Sí, sí, muy explosivo. El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, afirmó hoy que los cortes y piquetes perjudican al conjunto de la sociedad. Es un reclamo político que tiene que ver con planteos políticos personales. Los paros están avalados por la Constitución y en tal medida somos muy respetuosos, pero es muy distinto el tema de los piquetes y los cortes. Todo esto, en definitiva, perjudica al conjunto de la sociedad, a los trabajadores y al funcionamiento de toda la vida de los argentinos, sostuvo el vicepresidente. Se presenta el Barcelona en la jornada de hoy, jugará a las 14 frente al Spartak, el partido que se disputará en Moscú, exactamente, y siempre tiene una trascendencia importante lo que sucede con el Barcelona, lógicamente por la presencia de Leo Messi, que está persiguiendo en el cierre de este 2012 el récord de Gerd Müller, que hizo 85 goles en 1972, está a 7, Leo Messi son 78, los que tiene, todavía le quedan 9 partidos, así que el Barça jugará esta tarde frente al Spartak, buscando meterse en los octavos de final de la Liga de Campeones, y si Leo Messi tiene la posibilidad de convertir, se acercará un poco más al récord histórico de goles convertidos en un año. Anunció su retiro uno de los escritores más lúcidos y corrosivos de nuestro tiempo. A los 79 años, Philip Roth dijo que la literatura se había terminado para él. No es que esté enfermo, no es que esté asumiendo una decadencia, pero dice que ya no tiene más para dar. Vivimos en un mundo en el que el hábito de la lectura se ha esfumado casi totalmente. Y esto va para peor. Cada vez la gente leerá menos. Y bueno, Roth tiene una obra editada de casi medio centenar de títulos, así que será bueno volver a leerlos. África. Mira, ¿sabes cómo se llama la banda? Según Cutián el Bridget. Te lo digo de nuevo. Se llama. Escucha, según lo que yo llamo. Y aprovechamos a escuchar algunas de las mensajes que estuvieron mandando tu último sitio al 4999-8700. ¡Aló! Mañana más, buenos días. A las 9 de la mañana salí de Villa Celina, pasé por Villa Riachuelo, Lugano Sur, fui hasta Flores. Todas las estaciones de servicio, ninguna tiene combustible. ¿Habrán vendido todo? ¿No le habrán entregado? ¿O estarán apretados para no vender? Un abrazo, Antonio. Muchos mensajes en Facebook, obviamente me quedaron casi todos por leer, pero son representativos los que elijo. Por ejemplo, Gabriel dice, un piquete contra los trabajadores, impensable. Pensemos también, Lucho, la relación entre el piquetazo de hoy y el 7 de diciembre, ¿no? Hay ahí una relación en la cual los hombres que hoy están paralizando el país también están llevando adelante una estrategia que les es ajena, ¿no? Buenos días, Luciano. Bueno, con respecto al paro, como dice nuestra presidenta Cristina, es muy fácil ser revolucionario cuando está todo bien, cuando el Producto Bruto Interno aumenta, cuando la construcción se triplica. Moyano, asociado con Macri, bueno, se eliminan las ganancias para sueldos de hasta 25.000 pesos. De terror, el movimiento del anti-7D está en marcha. Fernando de San Miguel, resistamos. Sí, bueno, es muy fácil ser oficialista cuando la oposición no existe también, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué culpa tiene el oficialismo? No, yo por apelearle al oyente. Susana dice que en la provincia de Tierra del Fuego amenazaron a los dueños de los transportes de cargas. Hicieron piquetes en la frontera y a las salidas de las dos ciudades que tenemos para no dejar salir ni entrar a choferes de camiones. No hay combustible por no dejar entrar, porque no lo dejaron entrar desde ayer, estos camiones que lo transportan. Están los sindicalistas además recorriendo la ciudad y controlando.